estoy refiriendo a uno de los temas que en la Argentina no existía y que se instalaron después de mucho tiempo, cuando la sociedad empezó a descubrir algunas cosas que pasaron moralmente ocultas en nuestro país. Allá por 1930, la Argentina tuvo su primer golpe de Estado. Es decir, había que levantar a las Fuerzas Armadas, en ese caso el Ejército, porque Hipólito Yrigoyen estaba cometiendo errores, decían los observadores, y al gobierno constitucional había que sacarlo antes de que se produjeran situaciones límite mucho más pesadas, como la Semana Trágica, lo de Bacena, la Batagonia Rebelde, aquello que ocurrió en el sur, etcétera, etcétera, que venían descomponiendo a un régimen democrático, pero que no encontraba una salida. Y se produce el primer golpe de Estado en la Argentina. A partir de entonces, 1930, se empieza a dar en la sociedad dos criterios: lo que está moralmente permitido y lo que se reconoce, a pesar de no corresponderle, como una modificación de la moral de turno. Es decir, la ley permitía que quien fuera votado llegara a ejercer el mando supremo de la nación, pero se instaló la otra verdad, aquella que decía que había hijos y elegidos, probos y réprobos, que entonces un grupo minoritario, por lo general, se reservaba el derecho de poder sacar al gobierno de turno. Con esa sucesión de hacerle creer a los militares que estaban preparados para un terreno para el cual no habían sido ni siquiera educados, se fueron produciendo distintos golpes de Estado hasta que la sociedad argentina desembocó allá por 1965-66 en los primeros hechos de violencia política. No porque antes no lo hubieran existido, porque antes existió el anarquismo matando a un jefe de policía, existían bombas, existían violencias sindicales, pero esta vuelta, estructurado sobre una nueva versión que había aparecido en el mundo y que era la instalación de grupos civiles armados como guerrilla, guerrilla urbana, guerrilla del interior, que según los países se iba desarrollando y se iba instalando. Y en la Argentina llegó también el turno. Allá por 1970, la guerrilla, las Fuerzas Armadas, las especiales, formaciones especiales, como se las llamaba, tenían como objetivo, porque estaban privados de libertad, una gran parte del pueblo que no podía elegir lo que la voluntad popular quería, tenían como objetivo eliminar de cualquier forma y a cualquier costo a quien pensara de otra manera. Y entonces se empezó a dar lo que se llamó la dicotomía entre las dos morales: la moral pública, que era la que ejercía el poder de turno, fuera un gobierno constitucional débil, provisorio, con la Fuerza Armada atrás, o fueran los propios militares, y los que decían que eso era inmoral y que había que modificarlo, y de los dos lados se empezaron a generar situaciones de extremo enfrentamiento. Hasta que se llega al golpe de Estado de 1976, donde las Fuerzas Armadas terminan, ¿cómo llamar esto? Terminan instalando en las fuerzas policiales aquello de zona liberada, y todo vale y todo se permite. A una policía que ya estaba permisible a la prostitución, permisible al juego clandestino y demás, se le permite también no solo liberar zonas para ir a buscar personas, sino participar de allanamientos y de robos sistemáticos en sociedad con partes de las Fuerzas Armadas. Empieza entonces la moral a corromperse en aquellos que tenían que ejercer el control público. A partir de ese momento, y con el regreso después de la democracia, la Argentina tenía que volver a utilizar las fuerzas del orden, sin advertir que estas mismas fuerzas del orden estaban corrompidas, porque habían sido convocadas a ese festival donde todo era válido y donde un policía no vivía de su sueldo, sino de las cosas irregulares que las Fuerzas Armadas le permitían realizar en aquel tiempo. Y se llega así a una situación que todavía no nos dimos cuenta, de creer que nosotros tenemos fuerzas policiales suficientes para este momento que se está viviendo, y que esas fuerzas policiales que tenemos son puras, son realmente, cristalinas, y están dispuestas a dar la vida por un simple sueldo, porque esa es nuestra forma de pensar o de creer de una sociedad que no es así. Y para poder ejemplificar esto y para podernos entender, cuando aparece la gendarmería, que es la misma policía pero con ropa y estado militar, porque no son militares, sino que son civiles armados con régimen militar, la gendarmería, como la prefectura, la gente le tiene más respeto. Sin embargo, fíjense en ustedes a dónde se ha llegado, que dos por tres aparecen gendarmes vinculados al negocio de la droga. En Formosa detuvieron a tres gendarmes con 150 kilos de droga, los detuvieron en un simple control de rutina en la ruta 81 y traían cocaína en su auto desde Bolivia. Entonces, esto no pasa porque sí, ni pasa aisladamente, ni es que esos gendarmes se dedican solamente a la droga o que son estos tres que detuvieron. No, la frontera argentina es permisible al contrabando, entre los que cabe también, por supuesto, la droga, desde hace muchos años. Porque también en aquellos regímenes militares, se le permitió a la gendarmería hacer sus propios negocios en la frontera, siempre y cuando la cerraran para lo que ellos llamaban delincuentes subversivos o para los guerrilleros. Es decir, que no entraran ni salieran los que el ejército, la fuerza aérea o la armada marcaban, y ellos tenían libertad para hacer de las suyas. También eso quedó instalado en la gendarmería. Por supuesto que no son todos los gendarmes así, por supuesto que no son todos los policías así. Ahora, frente a esta situación, nosotros vamos viendo que tenemos una crisis en las fuerzas del orden. Y si tenemos una crisis en las fuerzas del orden, lo que no queremos entender es que la crisis está instalada en la sociedad, que no es de la gendarmería, de la policía, de la prefectura, de las fuerzas armadas. No, es una crisis argentina instalada, desarrollada y sin cura, porque nosotros mismos no queremos ponernos a curarla, porque hemos abandonado el rol protagónico, familiar. El padre se ha transformado, esto lo decía el otro día un oyente, tenía razón, en el amigo del hijo, en lugar de ser el hombre rector. Las madres van a las escuelas a pegarle a los maestros para que aprueben los chicos. La revalorización de la sociedad en una escala de decadencia es notable, porque además, otro oyente también apuntó el otro día con mucha inteligencia, Hollywood hizo el resto del desastre, porque por televisión se mata con una facilidad increíble, y eso se consume masivamente, y los jóvenes, falta de preparación y falta de cultura, creen que es parte de la vida real matar, drogarse y demás, porque la televisión lo muestra todo el tiempo. Y porque además, durante esta gran mezcla que ha tenido la decadencia, nosotros consumimos todos los días por televisión, en el horario de la tarde, discusiones, chusmerío barato, de chimentos, de programas que marcan alta audiencia, y la sociedad ve cómo se destrozan peleando personas en televisión. Es decir, no damos el ejemplo de un científico, no damos el ejemplo de una cuestión digna de ser aplaudida, sino porque por el contrario mostramos las miserias humanas y hasta llegamos a niveles de la utilización de las palabras no correspondientes y hasta mostramos también o tocamos el tema de la droga en cualquier horario. Y cuando digo cualquier horario, me estoy refiriendo que si es al mediodía y están los chicos viendo a la hora del almuerzo, también pasa de largo, porque se habla de sexo, de droga y de cualquier cosa, sin pensar quién está consumiendo ese programa de televisión en la casa, o quién lo está escuchando por radio, o quién está viendo la revista, leyendo el diario. Es decir, la sociedad en su conjunto ingresó en esa etapa. ¿Y cómo se contrarresta esto? Primero, aceptando que estamos en un momento muy difícil. Segundo, que esto no es una cuestión puntual de algunos. Cuando Aníbal Fernández, que después tuvo que pedir disculpas cuando le ocurrió a él lo que le ocurrió, vivió su propio momento de inseguridad, si es que es cierto que lo robaron y pasó todo lo que él dijo que pasó, y cuando dijo que era una sensación, él estaba haciendo el papel de los políticos. ¿Los políticos qué hacen? Esconder debajo de la alfombra la realidad, porque ellos creen que si la realidad ellos la niegan, no existe. Y el principal ejemplo de esto que estoy diciendo es la propia Presidenta de la Nación. Ella cree que si la realidad se cuenta de otra manera, es como ella la cuenta. Y no se da por enterada de que la realidad es de otra forma. Y que no se puede esconder la realidad, porque la realidad ya no está manejada por pocos, sino que desde las redes sociales la realidad ahora está en poder de todos. Y cada quien puede contar su realidad o su propia irrealidad modificatoria del relato. El gobierno ha tenido un relato con la inseguridad por no quererlo aceptar, de la misma forma que ha tenido un relato sobre la pobreza, de la misma forma que ha tenido un relato sobre la deuda, que no son ciertos. Y estas cuestiones, cuando de golpe se viene todo junto, cuesta entenderlo y aceptarlo. Este fin de semana en Lanús Este, en un empresario de 59 años estaba en una habitación de su casa, vio que habían entrado dos delincuentes disfrazados con uniforme de operarios telefónicos, le estaban maltratando a sus hijos y a su mujer, tenía portación de arma en su casa, sacó la 9 milímetros y mató a los dos delincuentes dentro de su domicilio. Se arruinó su propia vida, la de su grupo familiar, y obviamente terminó con la vida de dos delincuentes. Este señor vivió algo que también debe ser investigado, porque esa casa estaba sin teléfonos y los delincuentes vinieron diciendo que venían a arreglar el teléfono y la señora le abrió la puerta. Quiere decir que sabían, que tenían el dato de que o ellos cortaron la línea o alguien les había dicho, mira que en tal lado no hay teléfono que funcione. Deben investigar esta pista profundamente. Después de este episodio, el barrio conmocionado se hartó y empezó a llamar a los medios de comunicación, los propios vecinos. Las motos es permanentemente, la bajada de autos, armas, es constante la inseguridad. Hay muchos reclamos y marchas por pedido de seguridad aquí en la zona. ¿Qué pasó con todo eso? No prospera, no prospera, no prospera. La policía aparece cuando ya pasó el drama, como esto que le está pasando a esta familia, como nos pasa a todos. A mí me vaciaron mi casa a la luz del día, a las 6 de la tarde, en el mes de enero, y no apareció nadie. ¿En caso que son, eran operarios que fingían ser de Telefónica? No, no, me abarretaron la casa. La abarretaron y entraron. ¿Qué es el último caso que pasó? ¿Qué se enteró? ¿Cómo fue? Pues me enteré porque la vi. Veo un hombre a media cuadra tirado en el piso. Entonces digo, ¿cómo que está ese hombre tirado en el piso? ¿Qué pasó allá? Entonces cuando me acerco, sale el dueño de casa viniendo por los hijos que lo lleven al hospital a los chicos porque los nenes estaban llenos de sangre. Le habían golpeado la cabeza a Antonella. Es una chica de 20 años, un amor esa chica. Y la habían golpeado y el papá defendiendo y el hermano defendiendo. Y estaba la mamá, Mabel, también. Salían pedían por favor que lleven a los chicos al médico. Entonces, esto como le pasa a ellos, me pasa a mí, yo tengo chicos. Todos tenemos chicos. Todos, por favor, les pido. Es tremendo lo que está sucediendo. ¿Son los delincuentes? ¿Son de aquí de la zona? ¿Son de otro partido? ¿Alguna vez hubo una pista? No, somos de muchos. Mira, acá está cerquita Valentina Alsina y muchos de los delincuentes vienen de la Villa Zabaleta. Fue el caso de Daniel Capristo, no sé si se acuerdan ustedes. Después estuvo el caso de el hijo de Esther Rabi, el kinesiólogo. Ya es una seguidilla de muertes por robos, o sea, no podemos salir a la calle. No, yo iba a cerrar a mi casa. En una semana, en mi cuadra, tres coches robaron. ¿Cómo puede ser? No podés salir mujeres en moto robando, parejas robando, a cualquier hora, todos en moto. Gracias, ya de las muertes y de los robos que hubo, empezaron a poner esa protección ciudadana que a nosotros nos hacen un descuento de la boleta y no sirve para nada. Porque pasan al menos de vez en cuando, se ve una camioneta. Pasan de vez en cuando, pero esta persona no puede portar armas, o sea que puede hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros. ¿Son empleados municipales? Son empleados municipales. Y por ejemplo, cuando a mi vecina le pasa algo, lo único que podemos hacer es llamar al 911. Todos empezamos a los gritos. Venimos a ayudar a los gritos. Por favor, llamen a la policía. ¿Qué nos pasó? En la puerta la semana pasada, acá en la cuadra del colegio alemán, una maestra del colegio alemán, a las 8 de la mañana le robaron el auto. Entonces, es constante, es permanente la situación en la cual estamos. ¿No hubo de autos una punta de pistola? A punta de armas, sí, a punta de armas. El peligro que sufren los chicos, porque los chicos salen de la escuela y nosotras hemos presenciado una chica que venía con su grupo de compañeros al mediodía y bajaron dos de una moto, la agarraron de los pelos y la arrastraron por el piso para sacar el celular y la mochila o las zapatillas. A los chicos que salen de la escuela. Y eso ya hace tiempo que pasa y no lo hemos solucionado. Se le reclama al comisario de la zona, de la comisaría Quinta, de acá de Warnes. Ya no sabemos qué hacer. No sirve nada. Ningún tipo de reclamo está sirviendo hoy en día. Nadie está escuchando. O sea, esto va a ser algo más. Nada más. No tiene trascendencia esto. Así que es como una ruleta rusa. El que le toca, le toca. El que se murió, se murió. Y al día siguiente nos olvidamos. Y no pasó nada, la verdad. ¿Cuánta razón tiene la señora que está marcando allí el que se murió y aquí no ha pasado nada? ¿Qué está tratando de marcar? ¿Qué está tratando de decir esta señora? Está tratando, por todos los medios, de marcar una situación puntual. La sociedad se acostumbró a aceptar lo que es inmoral. Se ha instalado la inmoralidad y se acepta. Y como todo el tema de inseguro ya lo conocemos, quiero hacer referencia a las otras motivaciones de la inseguridad. Uno de los principales, y después vamos a hablar de cuáles serían las recetas, porque todos nos quejamos y alguna idea tenemos que tener sobre cómo se puede resolver. Pero uno de los temas principales con los cuales se debe combatir el delito es, primero, creando fuerzas especiales que tengan el presupuesto necesario. Como no hay dinero para el presupuesto, esto está vinculado directamente a la corrupción. La corrupción estructural que existe en la República Argentina, instalada, sostenida, mantenida y escondida por los políticos y los jueces, hace que con la plata del tributo ciudadano se hagan cualquiera de los desastres que se le puede usted imaginar y que nadie rinda cuentas, y que si se rinden cuentas es cuando se pierde el poder, que es en el momento que los jueces actúan, porque los jueces políticamente no quieren tener inconvenientes cuando tienen que enfrentar al otro poder público, que es el poder político, porque dicen que pueden perder su propio trabajo. En esta sociedad descompuesta, donde hay jueces ganapanes y funcionarios que delinquen todo el tiempo robando lo que pueden, en realidad no roban, sino que son lo hacen a hurtadillas, ¿no? Es hurto, no es robo, el robo es a mano armada. Estos hurtadores de los dineros públicos, o estafadores de los dineros públicos, van paseando de a poco los presupuestos y las arcas. Para que usted tenga una idea más o menos entendible. Ahora hay un juez que pide reabrir las causas de los sueños compartidos, la estafa esta que se hizo con la organización de la Madre Plaza de Mayo, los John Lender y demás, que estaba allí pisada porque había un pedido de arriba. Hay un juez ahora que quiere reabrir la causa y quiere saber por qué se dieron 1.200 millones sin ninguna clase de control. Ahí tienen una muestra cualquiera, 1.200 millones que no se controlan. O lo que pasó con quienes manejaron la Secretaría de Transporte. Es decir, hay cientos de miles, lamentablemente, ejemplos de la corrupción instalados, donde el descontrol hacen que haya una asociación ilícita entre quienes deben manejar el dinero y quienes hacen que ese dinero, que tiene que tener otros fines, se termine yendo por cualquier lugar, fluyendo de una manera increíble y vaya a saber en manos de quién termina. Entonces, la corrupción estructural de la sociedad, aquello de que y roba pero hace, que se ha instalado en casi todos los argentinos, esa cuestión también modificatoria de las reglas morales, hace entonces que tengamos una sociedad que está absolutamente permisible y que acepta cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, acepta cualquier cosa. Y en la misma situación, salvando toda la distancia, que aquel que quiere entrar a un estadio de fútbol si puede sin pagar la entrada, o aquel otro que en los viejos tiempos, cuando éramos jóvenes, y no se conseguían entradas para un teatro o un cine, iba a tratar de colmear al boletero. Es decir, era la situación de romper la regla existente para sacar una ventaja. A partir de esto, y a partir entonces de que se desarrollaron distintas facetas de la inseguridad por la falta de control y dineros mal empleados, no hay presupuesto ni para la educación ni para la seguridad de la forma en que deberíamos tenerlo. Primer punto. Segundo punto, cuando uno empieza a pensar cómo se hace para armar un equipo de élite, lo primero que tiene que pensar es que tiene que haber gente muy bien paga. No puede ganar 3.500 pesos una persona y dar la vida. No digo que lo vaya a dar por 20.000. Estoy diciendo de que hay que hacer una escala y ese grupo tiene que estar preparado. Mire, en Brasil, que tienen un problema muy serio con el tema de la inseguridad, las Fuerzas Armadas tuvieron que participar en esto y tuvieron que entrar con tanques a las favelas. No esperaron que los de las favelas bajaran a buscarlo, o a robar o a delinquir, sino que ellos fueron a buscar a los delincuentes a la favela. Las señoras que hablaban recién decían que ellos sabían que de la Villa Zabaleta venían casi siempre a robarlos. Bueno, no tiene que esperar la policía a encontrarlos en Lanús. Los tiene que ir a buscar en un allanamiento en la villa. Miren, llama poderosamente la atención cada una de las cosas que nos pasan. Porque si usted analiza los datos que se dan, la información que se pasa, y uno dice, bueno, hay 20 detenidos y 95 armas incautadas en un mega operativo en el conurbano. ¿Cómo? ¿95 armas incautadas y solo 20 detenidos? No entiendo bien esto. ¿Qué tenían? ¿10 armas cada uno? ¿O en todo caso a los otros encontraron las armas abandonadas? Bueno, lo cierto es que cuando Scioli dice si no hay armas es más difícil hacer el delito, yo diría que también hay que preocuparse por las organizaciones que alquilan las armas a los delincuentes. Hay armeros que alquilan las armas. Vayan a buscar primero a los armeros. La policía sabe quiénes son, saben dónde están y saben cómo hacen para alquilarlas. De la misma forma que la policía sabe, y sería muy interesante que la Metropolitana y la Federal dieran una explicación de por qué en dos recitales que hubo este fin de semana, uno de ellos el de Violeta y otro el del grupo inglés que estuvo en Vélez, permitieron trabajar a los trapitos. ¿Por qué permitieron que bandas organizadas de delincuentes que si no le pagan en un lugar donde no están ni autorizados ellos para cobrar ni se debe cobrar porque es un estacionamiento público gratuito, esta gente, entre 40 y 100 pesos, sacaron una fortuna y lo manejaron bandas organizadas? Bandas organizadas. ¿Por qué no estaba la policía controlándolo? ¿Fueron socios en el negocio de los trapitos del fin de semana? ¿Qué hizo la Metropolitana con los trapitos? ¿Qué hizo la Federal en Vélez? Nada, no estaban. A 15 cuadras estaban estacionando los coches y a 15 cuadras había que pagar 100 pesos para que no le rayaran el auto. Varias personas se quejaron cuando volvieron porque encontraron su auto roto, porque no habían querido depositar el óvalo de extorsión a esos delincuentes que ahora los llaman trapitos y que algunos legisladores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no quieren que se los reglamente, porque no sé cuáles son los intereses que ellos representan o defienden, porque dicen que son trabajadores. ¿Trabajadores de qué? ¿De dónde? ¿Dónde aparecieron como trabajadores? ¿Y por qué no hablan de las sociedades, en este caso, con algunos legisladores? Porque yo no puedo entender que se estén defendiendo esta situación, que es una situación absolutamente vergonzosa, que no existe en ninguna parte del mundo y que en la Argentina este fin de semana se han levantado varios millones de pesos. ¿Están ajenos los policías? ¿Están ajenos los políticos? ¿Ustedes creen que se puede hacer lo que hacen los trapitos si no hay protección de arriba? Yo no lo creo. De manera que estamos entonces en una sociedad inmoralizada, una sociedad quebrada en su moral. Y como no se puede hacer una clase de moralina por radio, porque la moral va cambiando, hasta el punto va cambiando que ahora la ley dice que si se casan dos personas del mismo sexo es el matrimonio igualitario y es un avance en la sociedad, y esto hasta hace poco tiempo era un hecho que rompía la moral y las reglas de la sociedad. Es decir, van cambiando las leyes, van cambiando las morales, pero no cambian nunca las leyes para los delincuentes. Hay todavía señores en la Corte Suprema de Justicia que han tenido departamentos alquilados como prostíbulos y que se jactan de ser garantistas y todavía siguen siendo jueces de la Corte, y nadie le ha pedido un juicio político a un señor que alquilaba departamento para prostíbulos. Es decir, estamos parados frente a una cantidad enorme de cuestiones que se quiebran. Y si a esto usted le suma la droga que se ha instalado, donde pierden noción de tiempo y distancia y matan con facilidad porque están totalmente fuera de su control, vamos a empezar a entender de qué sociedad estamos hablando y de qué enfermedad tenemos. Los padres, los mismos padres que creen que siendo amigos de los chicos contribuyen y evitan ejercer el rol de padre, el rol de contralor y decir esto no se puede hacer y esto no lo vas a hacer, esos mismos padres están permitiendo que los chicos avancen por sobre cosas que no corresponden. Estamos en un debate abierto sobre la sociedad que queremos construir. este señor, que defendiendo a su familia mató a balazos a dos delincuentes adentro de su propia casa, no tiene paz, porque ahora tendrá que pensar en mudarse para evitar que otros delincuentes, amigos de estos que mataron, no vayan a tomar venganza, o ya no va a poder vivir tranquilo porque él no había nacido pensando en matar a nadie. Lo obligaron a defender a su familia y a matar a dos personas. Miren, es tan grave la situación que en Villa Gesell el fin de semana hubo una reunión donde se juntaron representantes de General Madariaga de la costa, del municipio urbano de la costa, de Pinamar, y del propio Villa Gesell, porque están muy preocupados por la inseguridad en zonas donde no existía. Los de Pinamar dicen que los delincuentes vienen de villas de Villa Gesell. Los de Villa Gesell dicen que son de villas de Madariaga. Y los de Madariaga seguramente dirán que vienen del municipio urbano de la costa, y los de urbano de la costa dirán que vienen de otro lado. Por lo tanto, es imprescindible que pensemos que tampoco se va a poder estar tranquilo en lugares de veraneo, y que no es cierto entonces que el turismo en la Argentina se pueda tratar de difundir hacia el exterior o hacia el propio interior, porque tampoco la gente en el próximo verano, si seguimos así, va a poder veranear. ¿Y cómo arrancó esto? Yo se lo voy a contar. Para modificar los padrones, algunos candidatos, que después resultaron intendentes, trasladaron villas a estos municipios. Los hicieron radicar, al igual que extranjeros que votan en las municipales, sobre todo que trabajan en la bañería, como bolivianos y paraguayos que trabajan en la costa de albañiles, los hicieron radicar para conseguir los 300 o 500 votos que le hacían falta para poder ganar un comicio. Eso es lo que ocurrió. Los llevó la política, no fueron ellos. Los llevó la política y los instaló. La mayoría de ellos habían salido de Fuerte Apache. Entonces, ahora se juntan para ver cómo lo resuelven. Sería bueno que cuando se juntaron hayan hablado: la culpa es tuya, la tuya, y la tuya, y la tuya, porque ustedes quisieron cambiar el padrón y trajeron gente, o llevaron gente a esos lugares, a los efectos de conseguir objetivos. Y mientras la gendarmería anda por Buenos Aires, nadie controla, y esto es para Randazzo, nadie controla la gente que entra y sale al país. Migraciones es un colador en la Argentina. Anteayer detuvieron un mexicano que cayó en Belgrano y que había enviado 2.000 litros de cocaína líquida. La droga había salido en barco desde Buenos Aires y fue incautada en México. Venezolanos, colombianos, mexicanos, de todas partes del mundo entran narco a la Argentina. Y entonces, mientras en Santa Fe, con un mega operativo, detuvieron a un jefe narco, uno, tres gendarmes caían con 150 kilos de droga y un mexicano con 2.000 que había mandado. Imagínense lo que no descubrimos, lo que no sabemos y las cosas que están ocurriendo mientras uno está conversando estos temas por radio. Mientras esto pasa, algunos que tienen veleidades presidenciales salen a hacer declaraciones. Entre estas declaraciones, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, dijo en la radio que se dedica, en Radio Nacional, la FM de Rock Nacional, dijo que no era un problema del gobierno nacional la inseguridad y que los medios exageraban. Pensó a lo mejor que porque era una FM de rock lo escuchaba un sector de la gente con el que quería quedar bien, porque después terminó hablando de su candidatura a presidente, etcétera, etcétera. El candidato de Máximo Kirchner dice que la inseguridad, no la seguridad, la inseguridad no es un problema nacional. Me pregunto, ¿de quién es el problema? Así iniciamos esta mañana de hoy con una sociedad en debate abierto, pero que no quiere aceptar que estamos enfermos. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro.

y misteriosamente fue arrancada la bandera argentina que flameaba en la concentración del plantel. Paradójicamente, tocó jugar en el Sao Paolo de Nápoles, el mismo estadio donde Maradona cautivaba a todos cada domingo. Recorrieron el mundo las imágenes del 10 argentino insultando al aire, desencajado ante el masivo abucheo que bajaba de las gradas cuando se ejecutaba el himno nacional argentino. Una vez más, la Argentina se sentaba a una mesa que parecía estar preparada para otro, en este caso Italia, que había ganado su grupo con 3 triunfos, 1-0 con Austria, 1-0 con Estados Unidos y 2-0 con Checoslovaquia, que fue el otro clasificado. En octavos, Italia había superado a Uruguay por 2-0 y en cuartos a Irlanda por 1-0. 5 jugados, 5 ganados, 7 goles a favor, 4 de ellos anotados por Salvatore Totò Schillaci y la valla invicta. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. Casi 115.000 visitantes llegaron a Mar del Plata durante el fin de semana largo, según cifras oficiales que se suministraron en La Feliz. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Un apostador ganó en el bingo 16 millones de pesos. Seduca, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20 o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. Seduca, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, secretaria general. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a una nueva edición del mensaje dominical del Papa Francisco. Cari, fratelli, queridos hermanos Sorelle y hermanas. Buongiorno. Buenos días. El Evangelio de este domingo, Francisco ayer en San Pedro, en su Angelus, que después se retransmite por Canal 7, con en la traducción. Verso il loro villaggio, pueblo, chiamato appunto Emmaus. Llamado precisamente Emmaus. Dopo la strada, in un cammino, Gesù risorto si acercò a ellos, ma loro non lo riconobbero. Non lo riconocieron. Vedendoli così triste, tanto ele, da prima gli aiutò a capire che la passione e la morte erano presenti nel disegno di Dio, nel disegno di Dio, annunciate nelle Sagrade Scritture. E così, de esta manera, encendió un fuego de esperanza en sus corazones. Ayer el Papa volvió a hablar en Roma ante una verdadera multitud sobre la necesidad de la fe, que cuando uno pierde la fe, vuelva otra vez al Evangelio y vuelva a Dios. Y a propósito, consagró obispo de Flores a un ex alumno suyo. El Papa es un jesuita santafesino, se llama Ernesto Giobando, de forma tal que el obispo de Flores será ahora un exalumno de la Universidad del Salvador y de los distintos cursos que él dio, y además un jesuita. Entregó entonces que Flores continúe siendo manejada por los jesuitas y nombró a Ernesto Giobando como responsable del obispado de Flores. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Súmese al proyecto. anacondia@hotmail.com. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para sumarle la inseguridad, una cuestión que no comenté, pero que también hay que tener presente, la complicidad de los agentes penitenciarios de todo el país. Se fugaron este fin de semana 3 presos que estaban internados en el hospital Parisien. Nadie explica nada. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobay, Secretario General. Vale la pena decir que estos presos, entre otras cosas, tuvieron que abrir, limar con tenazas o con limas, algunos barrotes que había para poderse escapar y llegar a la calle. ¿Cómo se hace esto? Sí, supuestamente hay guardia policial con presos enfermos. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a los problemas citados en la introducción, es muy simple. Esto ya lo he repetido tantas veces y lo voy a seguir repitiendo. Primeramente, la formación y la falta de educación que no existe hoy en día. La falta de cultura, obviamente, que está entrelazada con una cosa con la otra. Pero yo siempre digo, hoy en día primero hay que educar al padre, enseñarle cómo educar a los hijos. Por eso es lo que pasa en todas estas cosas, porque el padre no educa a los hijos hoy en día. Esa es una cruda realidad que nos toca vivir. Además, fíjense, acá no sé, por más policía, yo ya lo he dicho también, o fuerzas especiales, no hay ninguna solución en cuanto a eso. Acá hay que volver a la cultura del trabajo. Y hay que volver que la policía tiene que tener autoridad, cosa que se le ha quitado la autoridad. Aparte no hay justicia tampoco, ya lo he repetido un sinfín de veces. Miren, yo conozco muy bien el modus operandi de la justicia. Cómo actúan los jueces, los aprieten, las órdenes que reciben. Esto lo digo. Mire, yo no lo digo nunca. Yo lo digo porque no tengo miedo. Mi mujer es jueza, hace muchos años, en lo contencioso y administrativo. Yo por eso le puedo hablar muchísimo cómo funciona la justicia. Lamentablemente, esa es la realidad que nos toca vivir. Señor, buenos días. ¿Quién está? Y a Carlos de la Plata, gracias. Si creemos que esto es de ahora, yo creo que estamos muy errados. ¿Estamos qué? Estamos errados. La falta de conocimiento de cómo es la estructura del país, de cómo son los puestos de trabajo, que nunca nadie defendió ni hizo cumplir. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que es tétrico. No hay discriminación de tareas para ningún empleado público. Es así. Es decir, puede ir un maestro de cocina a donde tiene que ir un electricista. Y así se llega a los puestos superiores. Es decir, cualquier puntero de barrio puede ser director. ¿Y qué conseguimos con un tipo que no es de carrera, que no tiene conocimientos? Mire, de verdad, si yo he visto... Bueno, mire, hay un encuadramiento, hay un encuadramiento donde los directores tienen que ser de carrera y sin embargo ningún gobierno respeta. Pero no es el gobierno, nosotros no lo hacemos respetar de verdad. También. Conocer que existe y no hacer nada es ser parte del problema. Claro. Nosotros somos parte del problema. Esto es como el tema de la Constitución, ¿no? Pero, usted sabe que... La Constitución es abarcativa, tiene un montón de posibilidades, pero yo creo que no la conocen ni los legisladores, mire lo que estoy diciendo, ni los legisladores y mucho menos los ciudadanos. Pero no tenga ninguna duda. Pero ahora, si en las escuelas se obligara a leer la Constitución, seguramente se avanzaría. Lo que se hizo, bueno, el pueblo tendría que formar lugares donde ese tema lo entienda y lo empiece a tratar. Cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos que en algún momento, también que era por la Constitución del 49, que se había reformado y había interés político en que eso se conociera a fondo, pero teníamos que estudiar y saber algo de la Constitución. Exacto. Pero eso desapareció. Pero, Derrensi, mire, yo le voy a dar un clarito ejemplo de demagogia que hacen algunos intendentes que hicieron todas estas cooperativas Acá se hizo una cañería de desagüe, que más o menos a una profundidad de 3 metros, en calle asfaltada, se rompió todo, todo cortado, lo estaba haciendo una cooperativa. Yo cruzaba siempre ese lugar donde estaban trabajando, cuando les tocó tapar de Rensis, las reglas del buen arte dicen 20 centímetros y apisonar, 20 centímetros y apisonar. Camión entero tapando 3 metros de profundidad. ¿Sabe qué va a pasar eso de Rensis? Ya pasó. Se va a rajar todo con las vibraciones de los micros, va a caer todo eso, se va a sentar esa tierra, sí, queda el asfalto, sí, en el aire. De eso pasa todos los días. Ingeniero, de Rensis no hay quien lo sepa hacer. Déjeme que atienda otro llamado. ¿Quién está? Bueno. ¿Quién es? Morón. No lo escucho, ¿quién es? Marcelo de Morón, que está, buenos días. Sí. Referente al tema que lamentable que trata usted, que es el tema de la droga, no solamente en los lugares, digamos, marginales está en las altas sociedades, en los country, en Puerto Madero, ¿no? Y tiene razón que acá es un colador, pero acá hubo un delincuente que vino, estafó a la gente y no le hicieron nada, no lo detuvieron. El otro día estaba al lado del boxeador que peleó frente a nuestro gran, digamos, Marcos Maidana, Justin Bieber, ¿no? Que parecía que estaba en otro lado, pues ni cuenta se daba que estaba en una pelea. Perdón, ¿de quién hablamos? De Justin Bieber, Bieber, ese muchacho que se descompuso y no pudo terminar de recitar, ¿se acuerda? Sí. Pero ese no estaba lo de Maidana, estaba lo de Mayweather. Por supuesto, estaba Mayweather, pero digamos, en la pelea contra Maidana. Sí. Y bueno, si a ese personaje lo dejaron salir... Después de la estafa que le hizo incluso a la gente, ¿no? Después de la estafa que le hizo a la gente. Pero por supuesto, entonces... Estamos hablando siempre de lo mismo, que la ley no existe, que la ley, mejor dicho, la ley existe y nadie la cumple. Claro, ¿no? Ese es por el lo tema. Cual yo declararía en estado absolutamente de asamblea toda la justicia y hay que empezar de nuevo con nuevos jueces, ¿no? Claro, claro. Y otra cosita más, si no le robo más tiempo. En el Mundial de Italia, Argentina se hospedó en Trigoria, ¿no? ¿Argentina qué? Argentina se hospedó en Trigoria, ¿no? En Trigoria era. No me acuerdo, sí. Bueno, el tema de la bandera argentina, me parece... Yo lo escuché a Bilardo y es lamentable, ¿no? Si es verdad. Que él mismo fue el que la cortó para darle bronca a los jugadores para que tomaran, digamos, fuerzas y salieran a la cancha con los dientes apretados. La verdad que no sé. Bueno, hasta luego. ¿Quién está? Sí, ¿quién es? Buen día, señor Lorenzi. Juan de Boedo. Todas las causas que enumeran los oyentes son válidas, pero las principales con respecto a la inseguridad son dos trabas tremendas que el gobierno asume, que son el dinero que le entra de la droga y los votos que le entran de las villas. Entonces están como atados por eso, porque se quedarían sin dinero que le entraría de la droga, si combatieran la droga. Por eso todo esto es todo fingido lo que hacen, y se quedarían sin votos si hicieran rastrillaje, si hicieran allanamientos en la villa. ¿Usted cree que están así? Hacen todo eso y se termina el problema de la inseguridad, pero si lo hacen, se quedan sin votos y sin plata. ¿Pero usted cree que es así? ¿Usted cree que la droga está tan metida en la política? Está todo metido, la droga está metida en la política, por supuesto. Uh-huh. El crimen es organizado totalmente, están metidos los jueces, están metidos los políticos, están metidos todos. Y lo de la villa, ¿por qué no las tocan? Porque se determinan los votos. Y si se sigue hablando y se sigue escarbando, va a salir mucho olor, ¿eh? Es así, señor Lorenzi. Los saludo. Gracias. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Hace 20 o 30 años, cuando esto recién estaba comenzando, nosotros pegábamos el grito de alerta, hasta poníamos avisos explicando este tipo de tema, y decíamos que en las villas se regalaba la droga porque no la podían pagar, para ser los consumidores, y que en la alta sociedad la vendía. Por supuesto, la sociedad le vendía la cocaína de pureza, en la villa la del descarte. Tanto era el descarte que inventaron el taco en la Argentina, que es lo peor del corte del corte. Bueno, a partir de allí salen a robar por 20 pesos porque necesitan drogarse. Pero por el otro lado, como bien marcó el oyente de Morón que llamó, la droga está instalada en toda la sociedad desde siempre. Antiguamente, hace 50 años en Argentina, 100 años, existía el rapé o se drogaban de otra forma y estaba casi, casi nada más que dedicado a la clase pudiente, que era la que podía pagar el vicio. Por eso se llamaban los vicios, o se le decían los vicios a la droga. Hoy lo han instalado en los pueblos para que consuman estos pueblos, pero además para subvertir la capacidad de los países y tenerlas después a su merced. Es interesante ver de qué forma fueron degradando la sociedad argentina después que el gobierno anunció que había una Argentina potencia que esperaba. La guerra fue sin cuartel. ¿Quién está? ¿Hay alguien en la línea? Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, secretario general. Otra manera de delinquir. El ARBA detectó que 20.000, escuchen bien, 20.000 contribuyentes de la provincia de Buenos Aires tienen registrados sus automóviles en otro distrito para evadir impuestos. 20.000. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Atención a los que viajan por la línea B de subterráneos, que por obras, a partir de hoy se cambian todos los horarios. Va a funcionar el subte de lunes a viernes de 6 a 22. No funcionarán los días domingos y los sábados lo hará de 6 a 13 nada más. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, ten presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuida nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Ayer en la Ruta 2, el regreso en San Borombón, según la marca oficial, era de 2.570 automóviles por hora. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Estamos promediando las 6 de la mañana, 55 minutos, 15 grados 4 la temperatura. Trenes subterráneos y premetros sin novedad, salvo lo que le notifiqué recién de la línea B, que cambia hoy sus horarios. Y lo interesante de la información tiene que ver con el fútbol que en un rato vamos a desarrollar. Ayer Chichisola se recibió de héroe, porque no solamente había atajado un penal central o importante para River en el partido con Estudiantes, sino que ayer, sobre la hora, cuando Racing tenía la oportunidad de empatar, el partido estaba 3-2, Saja tiró un penal que lo pateó apurado, fuerte, pero muy anunciado, y el arquero Chichisola, dando un metro, se adelantó un metro y medio más o menos, pero se adelantan siempre los arqueros y nunca vuelven a patearlo, contuvo el penal transformándose en un verdadero héroe. A Barbero me parece que se le está complicando el futuro, porque ahora, ¿qué hay que hacer, no? ¿Si dejarlo a Chichisola o a Barbero? Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, desde 1919 en las rutas del país. La música por Belgrano, antes de las noticias. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. el Instituto de Kinesiología de la Zona Norte más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obras sociales. Bueno, Macri dijo que está en desacuerdo con la cantidad de feriados que hay, y la verdad que es toda una polémica que se ha creado en torno a esto, porque es increíble la cantidad de descanso que tiene el país. Comentábamos el otro día esto, diciendo de que junto con Venezuela somos los dos países en el mundo de mayor cantidad de feriados. Y un país que tiene todo por hacer, que necesita que se trabaje, me parece que ya es hora que modifique, sobre todo este invento de los feriados puente, que no da resultado, porque se esperaban 800.000 turistas y ni por las tapas llegaron a 300.000. Milonga repiqueteada de mi ciudad colonial, ya ni negros van quedando pa' que te puedan cantar. En el barrio de San Telmo, Recoleta y Montserrat, era lindo ver las pardas amacarse a tu compa. Se escuchó tu voz cantar en San Benito y enrojeció en el grito ¡Viva la Federación! Y hasta el oriental, valiente y altanero, engalanó el sombrero con la cinta federal. Te cantaron en Casero cuando don Justo José llegó con su milicada pa' echarlo a don Juan Manuel. Y en medio de los combates, sobre el parche del tambor, algún negro compadrito, tu compa repiqueteó. Recuerdo de se escuchó tu voz cantar en San Benito y enrojeció en el grito ¡Viva la Federación! Y hasta el oriental, valiente y altanero, engalanó el sombrero con la cinta federal. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Advierten que hay infecciones comunes que se están volviendo letales por el mal uso de los antibióticos. La Organización Mundial de la Salud lanzó el martes pasado un alarmante informe sobre la progresiva pérdida de efectividad de los tratamientos tradicionales sobre los antibióticos. Atención con este tema. Se instaló la polémica por la cantidad de feriados. Se suman voces en contra por las seis semanas donde hubo una sola normal que se trabajó los cinco días. Hay problemas muy serios con la industria como consecuencia del parate en el rubro automotriz. Arrastró prácticamente a toda la actividad fabril. La actividad industrial está directamente vinculada a ese parate y hay preocupación en el gobierno. En Quilmes continúa el conflicto por el tema de los residuos. El gremio de camioneros quiere que el municipio incluya a 100 contratados de Covelia porque de esta forma se levantarían las medidas de fuerza. Hasta el momento, el intendente ofreció pagarle el mismo sueldo que estaban ganando frente a camioneros y que sigan participando de la actividad sindical del gremio de camioneros y que no se encuadren en municipales. Hasta el momento, no han llegado a resolver el problema. De no creer, mientras Violeta, que fue un suceso con una enorme cantidad de personas convocadas, se cansó de hablar de que cuidemos el planeta. Cuando se fueron las 300.000 personas, había 30 toneladas de desperdicios en Palermo. Del exterior tuvieron que liberar a quien fuera el líder de la guerrilla católica, Jerry Adams. Lo habían detenido los ingleses porque lo acusaban de un asesinato del año 72 y se movilizó enseguida la población católica de Irlanda. La marcha en Belfast contra la detención de Jerry Adams provocó que inmediatamente lo liberaran antes que el curso de los acontecimientos se complicara. Mataron un integrante de la seguridad del presidente de Venezuela. Según se supo, fue muerto para robarle el automóvil y lo habrían baleado en otro auto en la ruta. Sin embargo, también asesinaron a un concejal y no se descarta que esté esto inserto en las cuestiones políticas que tienen movilizado a todo Venezuela de un lado y del otro. Nuevo presidente en Panamá. Realizados los comicios, ganó uno de los líderes de la oposición, Juan Carlos Vera, será el reemplazante de Ricardo Martinelli en la administración del gobierno de Panamá. Siete de la mañana, 4 minutos, 14 grados 2 la temperatura en capital. El deporte tiene títulos, River y Gimnasia en busca del campeonato cuando faltan 2 fechas. River fue el gran ganador de la fecha de fútbol del fin de semana. Venció por 3-2 en el Monumental a Racing, en un clásico que tuvo un final espectacular y dio alcance a Gimnasia Esgrima La Plata en lo más alto de la tabla. Los dos punteros parecen destinados a pelear el título entre ellos en la recta final de 2 fechas, en las que River visitará al descendido Argentino Junior y recibirá a Quilmes, mientras que el Lobo visitará a Quilmes y recibirá a Boca. La antepenúltima fecha del torneo final, que concluirá hoy con el choque entre Tigre y Belgrano de Córdoba, marcó la clasificación anticipada de Gimnasia para jugar la Copa Sudamericana 2014 y el descenso de All Boys. En el Monumental, acaso en su mejor producción en el torneo final, River vencía con claridad a Racing por 3-1, con 2 goles de Fernando Cabenagui, uno de penal y otro de taco, y otro gol del colombiano Carlos Carbonero contra 1 de Diego Villar para Racing. Pero a 20 minutos del final descontó Gabriel Auche y Racing quedó a tiro del empate. Pudo conseguirlo en la última jugada, pero en duelo de arqueros, Javier Chichisola volvió a vestirse de salvador al atajarle un penal a Sebastián Saja. Feo panorama para River de aquí en más, ya que Mercado sufrió un esguince de rodilla, Maidana fue expulsado, Rojas llegó a 5 amarillas, los 2 serán suspendidos, tratan de recuperar a Álvarez Balanta. River, con 31 puntos, comparte la punta con Gimnasia, que se llenó de decepción en La Plata al empatar sin goles con Lanús. Con 29 puntos y aún con chances, quedaron como escoltas Estudiantes de La Plata y Godoy Cruz de Mendoza. El Pincha superó como visitante por 2-0 a Colón de Santa Fe, con tantos de Franco Jara y Guido Carrillo de penal. Godoy Cruz vencía a Vélez en Mendoza con gol de José Luis Fernández, pero igualó el juvenil Facundo Cardoso. Boca terminó de empujar al descenso All Boys al vencerlo por 3-1 en Floresta, donde el público local despidió con aplausos a su equipo a pesar de la pérdida de categoría. El burrito Juan Manuel Martínez rompió su maleficio con el arco y marcó 2 goles. El restante fue anotado por Emanuel Gigliotti, ahora máximo goleador de la temporada con 15 conquistas. Quilmes venció por 1-0 al descendido Argentino Juniors, escapó de los 3 descensos y dejó comprometidos a varios, en especial al Atlético de Rafaela, que está en caída libre y hoy por hoy desciende, después de caer 2-0 ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro. En los otros encuentros, Arsenal derrotó a Ñul por 3-2 en Sarandí y en Rosario empataron 0-0 Central y Olimpo de Bahía Blanca. River y Gimnasia lideran con 31, Estudiantes y Godoy Cruz tienen 29, San Lorenzo, Colón y Lanús 27 y Boca 26 en los puestos principales. Peores promedios, ya descendieron Argentinos Juniors y All Boys. Por ahora los acompaña Atlético Rafaela con 1.232. Colón tiene 1.240, Quilmes 1.243, Godoy Cruz 1.250 y Tigre 1.252. En la carrera por una plaza para la Libertadores 2015 por tabla general la está consiguiendo San Lorenzo con 60 puntos en la temporada. Aún pueden discutirse la Lanús, que tiene 58, Gimnasia 57 y tal vez Estudiantes con 56. En la Sudamericana 2014 jugarán por Argentina Lanús como último campeón, más el ganador de la superfinal entre San Lorenzo, que fue el campeón del torneo inicial, y el campeón del torneo final que se está disputando, más 5 equipos por tabla general. Gimnasia ya se adueñó de una de esas plazas al llegar a 57 puntos. Por ahora lo acompañan Estudiantes con 56, Boca con 55, Godoy Cruz con 53 y River con 52. Todavía podrían ingresar Central, que tiene 50, y Olimpo y Belgrano de Córdoba, este juega hoy, que tienen 47. En el país hay más de 92 sitios que se llaman Néstor Kirchner. Un periodista de Clarín abrió un blog para saber cuántos lugares se llaman con este nombre desde la muerte del expresidente. Las 30 toneladas de basura que dejaron después del show de Violeta en Palermo fueron, por lo menos llevaron 8 horas de trabajo a quienes tuvieron que limpiar la zona. Desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. Hace ya un tiempo, los que siguen este programa recordarán que nosotros dijimos que detrás de la reforma del campeonato de fútbol había una mano rara, y que era la mano de las apuestas, y que Cristóbal López estaba haciendo gestiones para quedarse con ese negocio. Evidentemente, Julio Humberto Grondona, cuando apareció con el proyecto este, que no fue consultado, sino que fue impuesto, como de costumbre, dijo, bueno, vamos a hacer este campeonato de 30 equipos, y ahora están hablando de 36, se basaba en que él tenía un patrocinante. Hablando con Torrisi, nosotros decíamos, bueno, pero tiene que tener alguien que lo auspicie. Bueno, el auspiciante, o el que va a poner la diferencia, aparentemente, va a ser Cristóbal López. Pero aquí participa también, en este negocio, el presidente de Boca. Porque Angelici, entre otros negocios de su vida particular, también tiene casinos y también tiene salas con maquinitas. Por lo cual conoce muy bien el tema de las apuestas y está entreverado en ese negocio, y es el que va a convencer a River Plate, a los dirigentes de River, para que aflojen un poco y tanto River y Boca saquen alguna ventaja que vendría por el lado de Cristóbal López, que estaría poniendo la diferencia que ellos están pidiendo y los otros 200 millones que harían falta para poder arribar a esto. Este juego, que sería de apuestas manejadas por el control de Lotería Nacional, que ya recibió desde la Casa Rosada el pedido de autorización y dijeron, está bien, háganlo, va a ser que Cristóbal López, el dueño de C5 y de Radio 10, entre otros tantos negocios, uno de los empresarios amigos del gobierno, se quede con el manejo del juego, además de quedarse en un acuerdo con Macri y con Lotería y con el gobierno nacional, con los casinos flotantes, y además de quedarse con esto, yo quiero recordarles cómo fue que se cambió de mano en los casinos flotantes. Primero, sectores supuestamente vinculados a la izquierda crearon un conflicto, ¿se acuerdan? Estuvieron varios días con el casino que no trabajaba, gritos de un lado, gritos del otro, cambiaron el concesionario, desaparecieron esos delegados, se fueron a vivir seguramente una vida mejor, nunca más se supo de ellos, desapareció todo ese gran proyecto de izquierda que había ahí en el casino, y Cristóbal López se quedó con los casinos flotantes. O sea, apretaron al dueño anterior para que haya una transacción y permitir a Cristóbal López manejar con libertad ese negocio. De la misma manera en que se cubre el gobierno de la ciudad diciendo de que evidentemente el juego lo maneja la lotería y que ellos lo único que pueden hacer en Palermo es cobrarle una tasa, y en el caso del puerto también cobrarle una tasa. Antes no cobraban nada, ahora por lo menos recaudan algo, pero que esto es orden nacional y que como el juego es nacional, la cosa viene de la Casa de Gobierno. Bueno, Cristóbal López, este personaje que maneja varias miles de millones, que es, entre otros, el concesionario de las maquinitas de Palermo, otorgado por Néstor Kirchner en su momento, tiene como objetivo que con el dinero de las apuestas del fútbol, que van a ser no solamente apuestas por resultados y demás, sino por cuestiones como quién hace el primer gol, en qué momento se hace, qué arquero ataja más, bueno, qué sé yo, todas las cosas que a ustedes les puedan ocurrir para poder jugar y que la gente se prenda y se enganche, van a tener entonces la responsabilidad, aparentemente, de poner el dinero que el fútbol para todos no está en condiciones de poner y que habría muchas críticas para hacerlo. ¿Y cómo convencieron a la Casa de Gobierno? Muy fácil. En un año preelectoral, tener que televisar mucho más partidos permite tener una pantalla mucho más abierta y dispuesta para promocionar determinadas cosas que importen para favorecer ya no tanto un candidato a presidente que sabe el kirchnerismo que va a ser bastante difícil, sino por lo menos apuntalar al Congreso, que es a lo que ellos tratan de pelear, donde con diputados y senadores adictos puedan ir controlando algunas cuestiones como, por ejemplo, la que el que gane no tenga la total mayoría y puedan negociar con ellos algunas cuestiones, sobre todo por el temor que existe en las más altas figuras del gobierno nacional de que la justicia empiece a exigir, como hace siempre, una vez que se vayan, y los empiece a citar uno por uno. Todo un paquete muy grande donde está metido Grondona y que, por supuesto, cuando dio este paso ya tenía alguna sonrisa o algún guiño de cómo manejar. Con 15 partidos por fecha, si es que son con 30 equipos, están hablando de 36, el negocio de las apuestas va a ser un negocio multimillonario y se va a mover muchísimo dinero, que se hará seguramente a través de las agencias oficiales de juego, pero que va a tener como propietario a Cristóbal López. Un negocio brillante para pocos, una trampa para que el deporte cada día sea menos deporte y cada vez más negocio, y una zanahoria que van a morder todos. Boca y River van a cobrar más, el resto de los clubes tendrán algunas diferencias, pero para que usted tenga una idea, mientras si Boca y River hoy cobran 38 millones, los clubes que participan en el Nacional B cobran 3 millones, por año estoy hablando, ¿no? Bueno, obviamente esto se va a modificar, cobrarán un poquito más, porque ahora van a ascender 10 equipos, por eso ayer el público de All Boys aplaudió de pie a los jugadores, porque sabe que es muy probable que vuelvan. Argentino pasa lo mismo, y el otro que pueda descender también quizá le pase lo mismo, que puedan volver, y vamos a ver cómo termina acomodándose todo esto. Pero lo cierto es que el negocio del fútbol ya no es fútbol para todos, sino Cristóbal López para todos. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Teléfono de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. Este viernes, y después de 10 años que no se reúne el Congreso Nacional del Partido Justicialista, y otra vez, como la última vez que se hizo, en Parque Norte, están convocando a los congresales nacionales a los efectos de normalizar el partido, eligiendo a través del Congreso, que es la máxima autoridad partidaria, a las nuevas autoridades. Dicen algunos que Ferrer sería otra vez ungido presidente y que podrían un vicepresidente de cada uno de los precandidatos, es decir, Scioli tendría una posibilidad de poner un vicepresidente si no quiere ser él, Randazzo apoyaría a otro, o sería él. Es decir, cada uno de los precandidatos que tiene el gobierno o dentro de este proyecto estarían allí contados. Hicieron un esfuerzo para que estuviera De la Sota. De la Sota es presidente, mejor dicho, no es presidente, pero maneja el Partido Justicialista de Córdoba. No se sabe, aparentemente no va a venir. Lo cierto y lo real es que el Congreso está siendo convocado por telegrama para el próximo día viernes en Parque Norte. Hace 10 años que no se reúne. ¿Quién está? Buen día, Jorge Urquiza. Sí, Jorge. Sí, mire, Larrencis, lo que dijo el Monseñor Arancedo es cierto, nos estamos acostumbrando a la droga. Y fíjese que el sábado se hizo la marcha por la marihuana, que está apoyada por el gobierno. No, marcha no, hubo están en Plaza de Mayo. Sí, pues sí, pues no, ni me o sea, están en Plaza de Mayo, bueno, promocionando esto, sí. Medios de comunicación que reporteaban a gente que hablaba muy bien acerca de lo medicinal, bueno, de la marihuana. Renzi, hay una radio, Radio 10, que hace lobby para la marihuana. Uh-huh. ¿No es cierto? Le hizo notas a estos sinvergüenzas. Bueno, yo le he contado a usted que una revista que tiene auspicio del gobierno nacional en algunas páginas, que la revista que ya le comenté, THC, o sea que la droga está evidentemente entroncada con el poder. Y una última cosita, usted dijo recién, cuando comenzó el programa, de un secuestro de cocaína a través de gendarme que lo pasaban en Formosa. Sí. Bueno, usted tiene que reconocer que Bolivia fabrica y produce cocaína, no coca solamente, ¿está claro? ¿Te dice por qué los 2.000 litros se fabricaron acá? No, ya se desbordó completamente, pero Bolivia es el gran productor, conjunto con Colombia, que está envenenando el mundo. Es un problema de Estado, y nadie lo afronta porque están todos metidos, Renzi. No quiero robarle más tiempo, pero esto... ¿Cómo se combate esto? Renzi, perdóneme que no le quiero robar más tiempo. Usted habla de Uruguay. Ya tenemos la marihuana acá, en cualquier momento se pasa lo mismo, que se despenaliza el consumo de marihuana. Ahora le pregunto, ¿cómo se combate esto? ¿Cómo se combate? Si me pregunta desde el punto de vista fáctico, le digo con las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas no. Primero que no son armadas, porque ya no tienen, según la propia ministra de Defensa, sí, violando un secreto de Estado, dijo que había bala para un día de guerra, así que imagínense que no tienen ni armas. Sí, exacto. Pero bueno, además no tienen fuerzas tampoco, porque no hay soldados. Hay soldados contratados que son muy pero pocos. Pero mire, Renzi... ¿Sabe cuál es la Fuerza Armada más importante del país en este momento? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es la Fuerza Armada más importante? El Ejército. No, la policía de la provincia, que tiene 50.000. Ah, sí, tiene más. Sí, creo que soldados voluntarios. Y tienen un arma que es un revólver de juguete. Voluntarios de 20.000 en ejército, ¿no es cierto? Y bueno, subirán entre 30.000 o 40.000 otra fuerza. Pero digo, el problema es político. Y está en el tema de la droga. Y particularmente la marihuana. Bueno, están todos ayer, los políticos. Ayer, en el fútbol, empezaron a poner un aviso a favor. El Partido Radical, en su plataforma. Algún proyecto dando vuelta por ahí. Hola. Adiós. Chao. ¿Quién está? Cristina de Recoleta. Mire, por radio, el secretario de Cultura Lombardi, que no tiene la menor idea de lo que significan las palabras, no sabe lo que es cultura, y el jefe de gobierno Macri, que no tiene la menor idea, porque yo no creo que haya hecho una secundaria ni una primaria bien hecha. ¿Quién? ¿Macri? No, ¿cómo lo va a hacer primaria y secundaria? Sí, estudió. ¿Cómo? Estudió en un colegio inglés. ¿De dónde? En un colegio inglés. Ah, usted sabe que cuando llama al 147, si consigue, tiene que escuchar todo un discurso en inglés. Le estamos entregando la soberanía. Bueno, dijeron que estaban muy felices porque la juventud porteña estaba feliz con su cultura, porque fueron a ver a Violeta, que yo no la vi porque no puedo ver las concentraciones masivas ni siquiera por televisión. Me lastiman el alma. Eso no es música. Si eso es la felicidad, estamos en el horno. ¿Qué es la felicidad? Esta gente nos está gobernando. El ministro de Educación, que ahora no recuerdo el nombre. Lombardo. No, este es el de Cultura. Cultura, Educación y Justicia, cuando yo era chica, era lo mismo. ¿El de Educación de la Capital? Sí. Sí, se me fue el apellido, bueno, a mí también. Sí, el del conflicto, sí. Sí. No hablemos el de Obras Públicas. Pero no hablemos de la señora Michetti. No sabe hablar. Yo creo que cualquier cajero de disco tiene mejor expresión, mejor gesto. Estamos en el horno. Mire, cuando yo era chica, en mi casa... Bueno, está bien, me están llamando, ¿no? Gracias, de Rencis. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Hola. Sí, ¿quién es? Néstor de Quilmes. Hola. Sí, hable. Escúcheme, quiero hablarle del partido de Quilmes, un desastre con la basura, Dígame. Están todas las calles llenas de basura, nadie levanta la basura, es un desastre esto. La verdad que la gestión de este tipo es paranoico, no puede ser. Hace más de una semana que no recoge la basura. Bueno, hay un conflicto, usted sabe, entre Covelia, la empresa que dejó de prestar servicio, y la municipalidad que no tiene la capacidad de levantarla. Y sí, bueno, pero eso tienen que resolverlo, no se la agarren con los camioneros, porque es un problema político, y el político lo pagamos nosotros. Sí, sí. Y después los impuestos acá los han aumentado todos los años. Se paga una barbaridad de impuestos municipales, y nadie resuelve nada. Es lamentable, pero es la verdad. Gracias. Adiós. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. ¿Quién está? Buen día, Augusto de Chingolo. ¿Cómo se llama el ministro de Educación de la capital? ¿Sabe que no lo tengo presente? No, yo sí, pero se me fue el nombre. Sí, y bueno, pero realmente... Bueno, no importa. Eso muestra lo poco que actúan en materia de educación. Y bueno, realmente el tema de la basura se resolvió porque intervino Hugo Moyano, se puso de acuerdo con el Barba Gutiérrez, que se reúnen hoy, y ya resolvieron que todos los trabajadores van a pasar a ganar lo mismo y la pertenencia al sindicato. No, pero ahora hay un pedido extra. Hay 100 que estaban contratados que quieren que los efectivicen también. Pasan a planta municipal, se hace lo que dice el Barba Gutiérrez, de que se municipalización de la basura. De bueno, la basura. Yo acá quiero decir, ayer estaba en 678 el hijo de Musi, sí, estaba explicando lo que había hecho el padre en Berazategui, donde la recolección de residuos municipal, sí, y la verdad que... los municipios deberían esforzarse a veces en intentar por lo menos desarrollar el servicio municipal. Antiguamente todos los servicios eran municipales, yo me acuerdo de los corralones, viejos corralones con carros de caballo, estoy hablando, y los servicios se fueron privatizando y dentro de la privatización entró una tremenda corrupción porque siempre había alguno que buscaba un vuelto y siempre había una empresa que facturaba más. No, que se llevan el 30% del presupuesto. No, es que si fuera el 30% no es nada. Se están llevando en algunos lugares más del 60%. Mire, en el año 73, nosotros en Vicente López denunciamos un negociado de la basura muy, muy grande que había entonces con una empresa que manejaban los hermanos Caccione. Bueno, se hizo conferencia de prensa, todo un escándalo y demás. Y lamentablemente después vino el Rodrigazo y todo lo que ya conocemos y no permitió hacer la flota de camiones, pero el proyecto era hacer la flota de camiones, volver a la flota de camiones municipales. Bueno, Musi lo hizo y lo hizo en el 90 y esto es muy loable porque lo hizo en un momento donde todo se privatizaba y él se dio cuenta que había que estatizar algo, ¿no? Y otra cosa muy importante hizo Musi, no permite que ningún hipermercado se instale en Berazategui y tampoco mercado chino. ¿Tampoco? Todo el comercio minorista tradicional es el que sobrevive en Berazategui. Grandes hiper no tienen cabida, y eso es algo muy importante. Ah, eso no sabía. Porque realmente, yo ayer estaba viendo también a Samid enfrentando a tres energúmenos que lo acosaban, porque le están buscando el pelo al huevo a lo que hace Samid, que realmente lo efectivo, lo que realmente compite con estos hipermercados, que no son empresas de servicios, son empresas financieras que te prestan plata disfrazada de mercadería y después te cobran unos intereses colosales con la tarjeta que son 5 veces más caro que en Estados Unidos. Pero además sacó la tarjeta, la libreta piensa, negra del almacenero, Samir. ¿Qué piensa usted de...? ¿Sabe lo que es la libreta negra del almacenero? Sí, sí. El que no tiene plata se lleva la mercadería, sí, y no firma nada, sí, ni ningún interés. Paga... Y dice que le está dando un resultado bárbaro porque la gente, para no perder el crédito, paga religiosamente. Bueno, hubo un banco, que fue un banco de la India, que le prestaba a los humildes nada más y nunca tuvo un clavo. Claro, pero en este caso ni siquiera hay una firma de por medio. Simplemente la confianza que le brinda de llevarse la mercadería. Y cuando cobra, paga el tipo, como hacían nuestros padres con el almacenero. Claro, porque le dan un cupo de dinero, tampoco le permite sacar lo que quiera, y dentro de esos 100 pesos que pueden gastar, bueno, si no viene a pagar la segunda vez, no puede sacar más. Hay otra cosa más que va a hacer en las estaciones, 14 sí. productos por 100 pesos. Ya le dije que eso yo tenía algo que ver. ¿Eh? Ya le dije yo que eso tenía algo que ver. Sí, alguna vez le di la idea, basado en las ferias municipales. Bueno, ahora Randazzo, no, que no se duerma, que autorice. Claro. No, pero creo que Randazzo es un tipo coherente, ¿no? Bueno, no lo saludo. ¿Quién está en la otra línea? ¿Quién está? Nadie, dale. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook de Renzis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, @DeRenzisMiguel. Por correo electrónico, DeRenzisAyerYHoy@fibertel.com.ar. Ayer la Copa y del hoy, Mundo por Belgrano. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. Con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU. Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, secretario general. Felicidad. Nápoles había sido amable para la Argentina ante la Unión Soviética y Rumania, pero fue tremendamente hostil cuando el 2 de junio se cruzó con Italia en semifinales del Mundial 90. Argentina llegó sin cambios y durante el partido Batista reemplazó a Basualdo y Troglio a Calderón. Cuando antes del cuarto de hora Italia se puso 1-0 en ventaja con gol del Totó Schillaci, era fácil pensar en una goleada. Sin embargo, fue lo último que pudo aportarle el goleador a su equipo, porque de allí en más fue absorbido por la marcación de José Tiburcio Cerrizuela, un defensor que había llegado al Mundial como suplente, pero había saltado la titularidad después de la caída ante Camerún. Siguió en el puesto hasta la final, salvo el partido con Brasil, por haber llegado al tope de amonestaciones. Además, Argentina protagonizó en tramos de ese partido su mejor producción en el torneo, hasta que Canilla se anticipó a una salida con dudas del arquero Senga para clavar el 1-1 final. Burruchaga, Olarticoechea, Cerrifele y Maradona convirtieron para la Argentina en la serie de penales, mientras que los italianos solo llegaron a embocar uno de los tres ejecutados, dado que Goicoechea contuvo los disparos de Roberto Donadoni, superfigura italiana durante el partido, y de Serena. Y quiero brindar por las muestras de afecto y también por la muestra dinámica, donde hay unos tractores hermosos y las cosechadoras ahí pasando, que te pone la piel de gallina. La tecnología más emotiva del campo también celebra los 20 años de Agroactiva. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. 20 años de Agroactiva. Lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un Chevrolet Classic. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Gastón, es el día del arquero hoy. El famoso día del arquero, ayer en realidad. Es hoy, está confirmado. El de Torrijos y el de Chichisola se van a discutir en un partido de metegol, y el que gana el metegol se dispone el día del arquero. ¿Vale Molinete o no? ¿Eh? ¿Vale Molinete en el metegol, digo? Y vale el Molinete, porque si no, vos tenés que son dos arqueros, se van a jugar defendiendo atrás. Claro. Ahora, qué vibrante fue ese final, ¿no? Porque la verdad que yo no pensé ni imaginé tampoco que Saja iba a patear el penal. Allá Saja viene con no mucha eficacia, ya le atajaron otro penal y me confundo, lo tiró afuera. Sí. Lo que era para cualquier delantero, para De Paul, para cualquiera, porque vos partís de la base que recorre todo lo largo de la cancha de River, de arco a arco, sí. Llega y lo patea con fuerza, para que sea inatajable, digamos. Sí, sí. Pero todos los arqueros saben que él es zurdo, y fue muy muy cantado, muy apuntado. Ahora, sinceramente, en el penal había que patearlo de vuelta, hubo invasión. En el gol había jugadores en offside, pero River ganó bien. O sea, quiero decir que los árbitros están cada día peor. Uh-huh. Y bueno, también en el partido que pierde Independiente en Jujuy, para mí el jugador de Gimnasia estaba en offside. Es decir, es un desastre, porque la semana pasada decíamos que le habían regalado un penal a Independiente. Bueno, ahora lo perjudicaron a Independiente. Entonces, ¿cómo se hace para no pensar mal en una sociedad tan tan comprometida con la corrupción cuando pasan estas cosas con los árbitros, ¿no? Difícil. Yo sigo insistiendo, aunque lo hablábamos hace un tiempo, ¿cómo? ¿No? Yo sigo insistiendo en el tema de los árbitros, es que vos tenés otra posición, pero me parece que la única solución al tema de los arbitrajes en el fútbol es el tema de la adopción de tecnología. Me parece que, como pasa en el rugby, por ejemplo. Pero no se puede hacer eso, porque vos fijate, por ejemplo, aplicar la tecnología para cuando una pelota, no se sabe si entró en una línea, podría ser. Pero no hace falta aplicar tecnología para saber que en el área se están agarrando todo el tiempo. Ah, eso sí, eso, pero eso sin duda. Acá me parece que se permiten cosas que en otros, el fútbol de otros países del mundo. Bueno, pero no por sucede. Eso, pero no es por la tecnología, sino porque se están permitiendo cosas. Eso, sí, son dos temas diferentes por ahí, pero sí, no estamos de acuerdo. Los agarrones que se ven acá cuando se partió el córner. Es una vergüenza. Sí. Y eso en el Mundial, a los jugadores que... Sí que la mayoría de los jugadores están jugando en Europa, ¿no? Pero si los jugadores fueran de acá, eso en el Mundial le puede costar un disgusto. Sí. No, totalmente, totalmente. Eso es lo que pasa acá, es un... Bueno, es aquella frase tan famosa de algunos colegas que dicen que se vive como se juega, ¿no? O se juega como se vive. El maltrato en la cancha es el mismo maltrato que se da en la sociedad en el día a día de la Argentina, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Mira, no sé cómo le habrá ido a Tandil con el agro, pero le fue bastante bien con la semana turística, porque la ocupación fue casi total, contrariamente a lo que pasó en otros lugares, y fue uno de los puntos de mayor cantidad de gente, ¿no? Hubo una gran cantidad de eventos organizados especialmente para que disfrutaran los visitantes, pero digo, no sé cómo irá con el campo, pero con el turismo le está yendo muy bien, porque vienen de una Semana Santa donde el turismo litúrgico le dejó mucha gente, o le llevó mucha gente, y ahora también estuvieron casi colmada la capacidad de los hoteles en la Sierra Tandilera. ¿Vos tenés información de lo que ha pasado en el momento en todo el mundo? Se esperaban 800.000 turistas y dicen que no llegaron a 300.000. Sí, dicen que en general el turismo se manejó menos este fin de semana largo que el fin de semana largo de Semana Santa, ¿no? Obviamente son 15 días. Y se ha creado toda una polémica, ¿no? En un país que tiene tanto por hacer, ¿por qué no trabajamos? Yo creo que hay demasiados feriados, sinceramente. Y para los que trabajamos de forma independiente, los feriados nos complican bastante más la vida que la persona. No, pero para las industrias que tienen que parar los ciclos, fíjate que en 8 semanas tuvimos una sola semana completa, todas las demás tuvieron feriado. Pero sin duda. No, yo creo que no será muy simpático, pero me parece que tenemos que volver a cierta racionalidad en la cuestión de los feriados, sin duda. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Arrancamos con el mercado de Hacienda de Liniers. Esta mañana 1.461 animales en el barrio de Mataderos. ¿Por qué decimos Liniers? Te lo cuento brevemente. Cuando ¿por qué decimos Liniers nosotros? Porque porque la entidad se llama Mercado Liniers Sociedad Anónima. Claro, pero ¿por qué decimos nosotros que sabemos que se llama Mataderos? Y yo lo aclaro, estaba tratando de aclararlo cuando vos me preguntaste. Por eso digo. No, siempre... pero digo, porque de pronto... Nos vamos a sacar un cero en geografía sí, urbana. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero bueno, es una tradición. Uno siempre dice, el mercado Liniers que está en el barrio de Mataderos, o en el barrio de Mataderos, claro. O en la esquina de Avenida de los Corrales, claro, y Lisandro de la Torre, que es la entrada principal del mercado. Bueno, allí, como decía, 1.461 animales, los que han ingresado hoy, a las 8 comienzan los remates. Recordamos lo que pasó en la última jornada de operaciones, que fue el miércoles pasado, 2.681 cabezas en esa oportunidad. Una selectividad de la demanda, salvo los lotes especiales de feedlot de bajo quilaje que se pagaron un poco mejor. Los novillos anduvieron ese día en 16 pesos, los novillitos 16,50, la vaquillona 13,50, los terneros 18,50, las vacas 10 pesos, valores promedios siempre expresados en pesos por kilo vivo. ¿Qué pasó en lo que tiene que ver con los granos? Bueno, no hubo operaciones en el mercado local los últimos dos días hábiles para el resto del mundo, jueves y viernes. En Chicago sí hubo operaciones el día viernes. Para mayo la soja quedó en 544,18, subió $2.76. Para julio, 540,41, subió $3.58. Maíz, siempre en Chicago, mayo 194,48 en dólares por tonelada, bajó acá $3.52. Para julio, 196,64, bajó $2.96. El trigo, en este caso en Kansas, un mercado importante para ese cereal en Estados Unidos, En mayo, para mayo, 305,62 con una suba de 9,37 en dólares. Para julio, 301,94, subió 6,52. ¿Qué puede pasar en el mercado disponible de nuestro país cuando abran las operaciones? Bueno, se espera una baja en la soja. El mercado en Rosario estaría pagando 2.460 pesos por tonelada. Luego de ese valor que fue el del miércoles, 2.460 por tonelada, hoy se espera una baja y andaría entre 2.380 a 2.420. En cuanto al mercado nocturno de Chicago, que está operando a esta hora, marca para la posición mayo, para la soja, 544,8 centavos, sin cambios, para maíz, 195,76, sube 1 dólar con 28, y para trigo, 266,2 centavos, sube 5 dólares con 97 por tonelada. Pasamos a otras noticias fuera de los mercados. Hay que decir, pero esto tiene vinculación, que vinculado con el dólar estancado y también preocupado por el futuro económico de la segunda mitad del año, los productores están reteniendo todo el grano que pueden y están entregando a la exportación un 10% menos en el primer trimestre que durante el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación. Por otra parte, según datos del SENASA, las exportaciones de granos en el primer trimestre también cayeron 47%, hubo una fuerte retracción de los embarques de maíz y de trigo, y esto tiene que ver también con la intervención de los mercados y con la no autorización a exportar que el gobierno está proponiendo ya desde hace bastante tiempo. Por otra parte, también con caída de exportaciones, una noticia, un estudio de la Fundación Mediterránea de la provincia de Córdoba, que dice que en 4 años la Argentina dejó de exportar carne vacuna por 6.000 millones de dólares, y desde 2010 el país envió al exterior un promedio de 130.000 toneladas, bastante por debajo de la marca de años anteriores, cuando lideraba el comercio de carnes. Por otra parte, más información en este caso viene del ámbito político. La Cámara de Diputados va a dictaminar mañana, va a sancionar una ley que exime de impuestos internos al biodiesel. El oficialismo, con el liderazgo de la diputada bonaerense por la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, va a tratar el proyecto de ley anunciado y que posteriormente va a ser enviado a la Presidenta de la Nación para, de alguna forma que se promulgue y se morigere la situación delicada que atraviesa la industria del biodiesel. Hay que decir que texto de ley viene de media sanción ya aprobada por parte del Senado. Gastón, vos vivís en la capital, ¿no? Yo vivo en capital. ¿El ministro de Educación es Esteban Burrich? En la ciudad de Buenos Aires, sí. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. No, porque se me había ido de la memoria y me apareció de golpe. Un apellido tan fácil de recordar, pero no me acordaba. Es Esteban Burrich. Bueno, no, porque una señora hablaba de Lombardi y no se acordaba del apellido. Lombardi es el secretario del ministro de Cultura. Y el de Educación es Esteban Burrich. Exactamente. Bueno, contame, si tuviéramos que observar. ¿Algo más te queda del campo? Me quedan 2 o 3 cositas más. Te quería hacer una pregunta, vos que sos porteño. Sí. Si vos tenés que observar las 2 cosas que pasaron, una en Vélez y otra en Palermo, sí, donde calculá, no sé, pero cuántos coches puede haber, cuántos automóviles pueden haber estacionado alrededor, en donde en un lugar había 300.000 personas, calculemos, por decir cualquier cosa, un 10% serían 30.000 autos, 50.000 autos, entre sí. Las dos habría 100.000 autos entre Vélez y... Podría ser, no manejo esos pero números. Pero digamos, más o menos, sí. ¿No? A 40 pesos como muy barato y a 100 pesos como caro. Uh-huh. Es lo que recaudaron los trapitos. No había policía que controlara eso en ninguno de los dos. ¿No es una cosa extraña? Sí, yo creo que la policía en la ciudad de Buenos Aires, la federal por lo menos, está retirada de la actividad. Metropolitana, me parece que hace lo que puede, los barrios donde funciona, que no son muchos, no son la mayoría. A ver, ¿cómo es eso de estar retirando la actividad? O sea, un buen título ese. A mí me parece que en la calle se la ve poco la Policía Federal, se la ve realmente poco, y no está, prácticamente no se la ve funcionando. Porque llama poderosamente la atención de un negocio multimillonario, porque además hay que multiplicarlo por 2 días en un caso, un negocio multimillonario, absolutamente sin control de nadie, gente que se quejaba que le habían rayado el auto, roto los vidrios, porque eso lo hacen para intimidar y para que la próxima vez paguen, ¿no? Uh-huh. No, te preguntaba esto porque a mí me llama poderosamente la atención que no sea un tema de preocupación de la gente, y la gente va y paga porque tiene miedo que le rompan el auto, y se ha instalado en esta falsa moralina, se ha instalado eso como una cosa normal, ¿no? Sí, estamos acostumbrados, a, me parece, a cosas que no funcionan, a ineficiencias, a que el consumidor en otro orden muchas veces no sea respetado. Me parece que en parte el argentino es como que también no se queja, no digamos, se resigna a un montón de situaciones que están mal, que son irregulares. A mí particularmente el tema de pagar a un trapito por una extorsión para que no te arruinen el auto, en un punto también tiene que ver con decir, bueno, pago un dinero para, en forma media ilegal, si se quiere, para una protección, ¿no? Claro, bueno, de la misma forma que antiguamente, ¿sí?, cuando no había entrada en un cine se le trataba de coimear al boletero, bueno, o en una cancha de fútbol cuando se quiere entrar gratis. A eso sí, quería llegar. Es una moral de una sociedad, ¿no? Digamos, después nos quejamos de la corrupción por eso, a todo nivel, por eso digo. A niveles altos, pero esa pequeña corrupción es parte, de lamentablemente, de la cultura argentina, y hasta que eso no lo modifiquemos cada uno de nosotros, todos vamos a ser corresponsables, en alguna medida, obviamente, de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, terminemos con las noticias. Termino brevemente. Te contaba que a nivel de, para terminar con el tema carnes, hay una empresa brasileña que se llama Minerva Foods, que es el tercer grupo frigorífico vacuno del Brasil, que estaría por desembarcar en la Argentina, pero no va a comprar una planta nacional, sino que se haría cargo de Quick Food, que es una planta que en su momento fue argentina hace varios años atrás, pero que ya actualmente está en manos de otra empresa brasileña, el grupo BRF, y está ubicada la planta de esta empresa en la localidad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Los últimos tres temas tienen que ver con la actividad oficial. El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, defendió hace pocos días la presencia del Estado y su capacidad de intervención frente a las irregularidades del mercado y bregó por terminar con la imagen de la Argentina como granero del mundo para seguir el camino de nuestro país como proveedor de alimentos industrializados y con alto valor agregado. Esto lo hizo en declaraciones durante una jornada llamada de industrialización y nueva ruralidad que se hizo en la localidad de Máximo Paz, en el sur de la provincia de Santa Fe, y allí entregó 8,5 millones de pesos a 22 proyectos que van a beneficiar a productores justamente de esa zona de la provincia. Y por último, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, adelantó que trabaja en un proyecto para estatizar la administración de los puertos bonaerenses y los derechos de reserva de carga como forma de obtener cuando lanzó esa idea. Sí. Seguramente más de alguno habría dicho, pero ¿cómo? ¿Están en manos privadas? Sí, están en manos privadas. Sí, sí, están concesionados los puertos bonaerenses. Y justamente la idea o el objetivo de este proyecto es proveer financiamiento a la reforma educativa de la provincia de Buenos Aires. Dice Mariotto que están hablando de manejar las exportaciones a través de una empresa estatal y que el Estado decida cuál es la prioridad de carga según este proyecto. Quieren tomar un 30% de un negocio que estaría cercano a los 8,000 millones de dólares, según el vicegobernador, y dice que esta propuesta la va a presentar en septiembre próximo, luego de una serie de debates sobre el tema, tal como se hizo con la reforma judicial y con la ley de medios, en distintos foros políticos dentro del territorio de la provincia. Vos sabés que hay un problema con pesquero, un tema pesquero, uh-huh. Con dos barcos que, aparentemente de Bahía Blanca, estarían pescando fuera de Bahía, uh-huh. Y se produjo toda una situación con un diputado provincial, con Ricardo Mosero, que antiguamente fue intendente de Coronel Suárez, uh-huh. Y entre otras cosas, él es un referente de Alicia Kirchner, digamos, dentro de la bancada de la provincia de Buenos Aires. El ahora diputado había presentado hacía un tiempo terminar con la pesca de arrastre. Bueno, quedó allí dormido y ahora el Chino Navarro, que es diputado de Loma de Zamora, lo levanta otra vez y hay toda una discusión con Alejandro Rodríguez, que es el ministro de la provincia de Buenos Aires. Agrarios. Y bueno, allí se ha creado una situación que tiene que ver con que Rodríguez está listado políticamente con Scioli y el Chino está más cerca de Mariotto, pero se ha creado una situación muy puntual con lo que se llama la pesca de arrastre, uh-huh. Y quieren reflotar otra vez este proyecto del ex intendente, ahora diputado, uh-huh. Porque dicen que los buques están trabajando entre lo que es la Bahía San Blas, cerca de la Bahía San Blas, digamos, y Caromecó, y están pescando allí. El ministro dice que no hay ningún barco, los diputados dicen que hay dos barcos pescando. ¿Sabes algo de esto? No, la verdad que no, me estoy enterando por este comentario. Bueno, habrá que investigar, no sé, porque es la zona de, sobre todo la zona de San Blas, que es una zona turística, de pesca de caña, digamos, de corvina, sí, turista, es especial. Pesca deportiva. Las redes de arrastre son las que se llevan todo, ¿no? Claro, sí. Bueno, dicen que son barcos que tienen, digamos, destino a Bahía Blanca y que salieron a pescar más allá de Bahía Blanca. Así que hay todo un conflicto entre el mismo oficialismo, entre el ministro y algunos legisladores. Bueno, para seguirlo. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buena jornada, Miguel, muchas gracias. Y quiero brindar por las muestras de afecto y también por la muestra dinámica, donde hay unos tractores hermosos y las cosechadoras ahí pasando, que te ponen la piel de gallina. La tecnología más emotiva del campo también celebra los 20 años de Agroactiva. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. 20 años de Agroactiva. Lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un tractor Valtra BF75. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, Secretario General. El 5 de mayo de 1821 fallecía Napoleón Bonaparte, el emperador francés. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. Seduca, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, Secretaria General. Mundialmente como plata. Está presentando Ayer y Hoy por Radio Belgrano, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Es el aniversario del nacimiento de Leopoldo Torres Nilsson, el director de cine y escritor argentino. Nacía en 1924, un 5 de mayo. Evitemos la política sucia y mala. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. anacondia@hotmail.com. Un día como hoy, de 1934, llegaba el primer tren a San Carlos de Bariloche. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Bueno, les voy a contar un episodio que ocurrió en la provincia de Santa Fe, en la capital, donde la agrupación Perón Vive, que entre otros encabeza Fernando Galmarini, suegro de Sergio Massa, se trasladó para poner en movimiento la mesa sindical del proyecto renovador Massa presidente y la posible candidatura de Cachi Martínez, el diputado nacional, como gobernador de Santa Fe, que tiene un movimiento que se llama 100% santafesino, y allí estuvieron integrando la mesa de apoyo a este lanzamiento de la mesa sindical, el representante de FUECID de Santa Fe, Alberto Cejas, el de Obras Sanitarias de Rosario, Oscar Barrio Nuevo, del Sindicato de la Carne, Daniel Roa, de la Industria Fideira, Emilio Romero, de Judiciales, Roberto Gallo Fontela, del Vidrio, Matías Batalo, de municipales, pero municipales de Colonia, o sea que no es de la capital de Santa Fe, Juan Carrión, y entre todos pusieron en funcionamiento la mesa sindical del proyecto de Sergio Massa. Ahora, ¿por qué están activando las mesas sindicales con dirigentes, digamos, de segunda o tercera línea. Porque hay dentro del masismo un rechazo a que Luis Barrio Nuevo, Hugo Moyano y demás, se acerquen a último momento con todo su aparato. Ellos ya quieren tener las mesas sindicales armadas y se van moviendo. El otro día, cuando se hizo el homenaje al primer paro que hicieron los 25 a la dictadura, el diputado nacional, vocero de la CGT oficial de prensa y por supuesto, secretario de Sanidad, estuvo, Daer, me estoy refiriendo al hermano de quien fuera secretario de la CGT en la época de Menem, que es del gremio de la alimentación, él es de Sanidad, el otro, su hermano Rodolfo, el secretario de CGT, dijo sin nombrarlos, no van a venir después a llevarnos por delante o algo parecido, mandando un mensaje a quienes pertenecen a un encuadre sindical superior, digamos, y que podrían estar en algún momento queriendo jugar con Massa. Pero en realidad, Luis Barrio Nuevo toda la vida quiso apoyar como candidato a presidente a De La Sota, o ya no está muy definido, y el tema es que el quien está así comprometido con Sergio Massa es Graciela Camaño, y mientras que su hermano Dante Camaño en la capital está comprometido con Macri. Así que de la familia Barrio Nuevo Camaño está Luis, que quiere estar apoyando De La Sota, Dante, que apoya en la capital a Macri, y Graciela en la provincia, que apoya a Sergio Massa. Desde 1919, trasladando a los argentinos. Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Un movimiento sísmico de 6.2 en la escala Richter movió a Tokio en la mañana de hoy. Hubo pánico, varios heridos, pero no hay víctimas fatales. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En 1944, Gandhi era liberado por los ingleses por motivos de salud después de estar 21 meses preso. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Un día como hoy, de 1949, en Londres, se juntan para crear el Consejo de Europa, que es el primer movimiento que hacen para juntar, digamos, a quienes se referenciaban con la Reina Madre. Y allí aparecen los holandeses, los belgas, la gente de Luxemburgo, de Dinamarca, de Francia, del Reino Unido, de Irlanda, de Italia, de Noruega y de Suecia, creando el Consejo de Europa. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obra social. La Copa del Mundo por Belgrano. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. Con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU, Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, secretario general. ¡Felicidad! Armar el equipo titular ya fue un problema para Bilardo en las vísperas de la final del Mundial 90. Volvieron a jugar Cencini y Lorenzo desde el arranque, algo que solo se había dado en el debut ante Camerún. Troglio ingresó en el medio y Basualdo se corrió a una función más de creación. Maradona se acercó a los volantes y como único atacante se ubicó a Gustavo el Galgo de Sotti por hallarse suspendido Claudio Canilla. Alemania, el rival, había ganado su grupo de primera fase con 2 victorias, goleadas 4-1 sobre Yugoslavia y 5-1 ante Emiratos Árabes y un empate 1-1 con Colombia. En octavos de final había superado a Holanda por 2-1 y en cuartos a Checoslovaquia por 1-0. Las semifinales las pasó por penales, 4-3 sobre Inglaterra tras igualar 1-1 en el partido. A Italia le quedó el consuelo del tercer puesto al derrotar en Bari por 2-1 a Inglaterra. La frustración por no haber sido campeones fue enorme para los italianos, aunque no había nada para reprochar. Invicta, 6 victorias y un empate, y solo superada por la Argentina en una tanda de penales. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Carrió quiere llevar a la justicia a Berni. La diputada de UNEN, Lisa Carrió, se presentará en el día de hoy ante el juez federal de San Isidro, ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para solicitar que sea citado a declarar el secretario de Seguridad, Sergio Berni, por haber expresado el año pasado que los mayores narcotraficantes están en el Tigre. Carrió basó su pedido en sostener que resulta al menos llamativo que Berni hiciera aquella acusación en el año 2013 y que después no actuara en consecuencia. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook, de Renzis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, @derrenzismiguel. Por correo electrónico, derrenzisayeryhoy@fibertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0. Las noticias de las 8 de la mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Raúl Lescano, conocido como el Poli Lescano, que es miembro de Quebracho y que está detenido junto con el líder de esa organización, estaba detenido, fue trasladado de urgencia porque sufrió un ACV en la cárcel y está muy grave. El dirigente fue internado en grave estado el viernes tras sufrir un ACV cerebral entre los guardias del penal de Ezeiza, que se dieron cuenta del cuadro donde lo tenían detenido desde el mes de febrero. Lescano fue trasladado desde la unidad de servicios penitenciarios hasta el hospital interzonal de Ezeiza y más tarde fue derivado a una clínica en la localidad de Ensenada, en donde se le realizó una angioplastía cerebral, cateterismo, digamos, como para iniciar parte del tratamiento. Según el informe que dio la propia organización Quebracho, el dirigente preso se encontraba internado en terapia intensiva en grave estado de salud. ...8 de la mañana, 1 minuto, 14 grados 2... la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Recuerden que la línea B tiene el nuevo sistema de horario por refacciones que van a durar hasta el mes de febrero. Sergio Massa, Mauricio Macri y los radicales, a partir de esta semana se van a activar negociaciones con sectores del radicalismo que no están conformes dentro de UNE, y tanto el macrismo como el masismo tratan de cautivarlos. Mientras tanto, senadores y diputados y legisladores de UNE están totalmente en desacuerdo, en su gran mayoría, con la propuesta de Carrió de que el PRO se integre a ese espacio, y dicen que no tienen nada que ver y que esto provocaría una confusión en el electorado. A partir de allí, el macrismo se dio a la tarea de captarlos. También van a iniciar la próxima semana, el próximo fin de semana en realidad, una tarea en la provincia de Buenos Aires con 200 mesas en distintos distritos, tratando de cautivar la opinión. Según el macrismo, dicen que hay una intención de voto en la provincia de Buenos Aires de un menos de un 10% para Mauricio Macri, pero que cuando preguntan a la gente sobre el conocimiento, este está arriba del 70%, y entonces quieren tratar de hacer conocer el proyecto de gobierno de Mauricio Macri como candidato a presidente en la provincia de Buenos Aires. El Frente Renovador presentará un proyecto contra la elección indefinida de los intendentes. El bloque lo va a presentar el día de hoy, y es un proyecto de ley que lo hará en la legislatura bonaerense. 8 de la mañana, 3 minutos, 15 grados, 9 la temperatura, la página del deporte con Bernardes. En Italia, al completarse hoy la fecha, la Juventus estrenará título de campeón. Asegurado ayer anticipadamente por la derrota de la Roma, que quedó ahora 8 puntos por detrás cuando solo le quedarán 6 por jugar. Hoy también se enfrentarán Lazio y Verona. La Roma sufrió su caída al visitar al Catania, el equipo de los argentinos, que le asestó una goleada por 4-1, con dos de Mariano Isco y otros de Gonzalo Vergesio y Pablo Barrientos, todos de Industria Nacional. Roberto Pereira marcó uno de los goles del Udinese en la goleada 5-3 ante el Livorno. El Milan se quedó con el clásico de la ciudad, 1-0 sobre el Inter, con un gol del colombiano Cristian Zapata. Sin definición en los tres descensos, a dos fechas del final, los más comprometidos son Livorno con 25 puntos, el mismo Catania con 26 y Sassuolo con 28 y un juego pendiente. Están atentos Bolonia con 29 y Chievo Verona con 30. En segunda división, el Palermo, con un gol del argentino Franco Vázquez, superó por 1-0 al Novara y ascendió a primera división. En el Palermo también juegan los argentinos Ezequiel Muñoz y Paulo Dybala. En España, fecha negra para los que pelean el título. Perdió el puntero el Atlético Madrid de Diego Simeone, 2-0 en su visita al Levante. Al Barcelona del Tata Martino, de local, le empató el Getafe sobre la hora 2-2. Uno de los goles del Barça, Lionel Messi. Y el Real Madrid, con un gol de taco de Cristiano Ronaldo en tiempo de descuento, rescató en el Bernabéu un 2-2 ante el Valencia, que dirige el también argentino Juan Antonio Pizzi. Atlético Madrid lidera con 88 unidades, seguido por Real Madrid y Barcelona con 85, pero los merengues tienen un partido pendiente con el Valladolid, que jugarán el próximo miércoles. En caso de igualdad en puntos, Real Madrid pierde contra cualquiera de los rivales y también en un hipotético triple empate. En Inglaterra se le escapó al Chelsea, que empató como local 0-0 con el Norwich City, que lucha por permanecer en primera. A dos fechas del final puntean con 80 unidades Manchester City y Liverpool, que se presenta hoy como visitante del Crystal Palace. Chelsea tiene 79. El automovilismo, en el orden nacional, en Altagracia el Super TC 2000, victoria de Emiliano Espataro, que hacía 3 años no conseguía un triunfo en esa categoría. En la telonera categoría Fórmula Renault, la victoria fue para Federico Cabañero, seguido por Guillermo Rey y Manuel Mayo. Otra gran actuación de José María Pechito López en el Mundial de Turismo. Se mantiene al frente del campeonato, esta vez se corrió en Hungría. En la primera carrera de la fecha, López fue segundo, detrás de su compañero de equipo en Citroën, el francés, campeón de esta categoría, Iván Müller. En la segunda carrera, el argentino terminó en el sexto puesto, carrera que fue ganada por el italiano Gianni Morbidelli, ex piloto de Fórmula 1 que corre con Chevrolet. La próxima en la categoría se correrá en Bratislava, Eslovaquia. Los tres primeros del campeonato son compañeros en el equipo Citroën: Pechito López 115 puntos, Müller 105 y Sebastián Loeb, el multicampeón de rally, tiene 84. Otro argentino en el exterior, en GT Open Internacional en Alemania, circuito de Nürburgring, la presentación de Juan Manuel Cochito López, abandonó en la primera de las carreras del fin de semana y fue sexto en la segunda. En Fórmula 3 británica, el argentino Juan Ángel Rosso segundo en la primera carrera y quinto en la segunda. MotoGP Jerez de la Frontera, el Mundial de Motociclismo. Hasta ahora cuatro carreras, todas ganadas por el actual campeón, Marc Márquez. En este caso, escoltado por el italiano Valentino Rossi y el español Dani Pedrosa. Nacional de Clubes de Rugby ya tiene campeón. Cuba, el club universitario, que es además el actual campeón de la urba, venció en la final por 21-20 a Duendes de Rosario y se quedó con el título. El básquetbol de la Liga Nacional ya tiene sus cuatro semifinalistas porque anoche se clasificó Boca. En quinto partido de cuartos de final le ganó como local a Gimnasia de Comodoro 89-83. En semifinales, Regatas de Corrientes va a enfrentar a Argentino de Junín y Peñarol de Mar del Plata a Boca. También en el básquet, pero en el orden internacional, se clasificaron los equipos de Ginóbili y de Escola. El sábado, el equipo de Escola, Indiana Pacers, ganó el séptimo partido de cuartos de final al Atlanta Hawks 92-80. Y ayer, también en séptimo partido, San Antonio Spurs, el equipo de Ginóbili, derrotó a Dallas Maverick por 119-96. El boxeo del fin de semana, naturalmente la presentación principal en Las Vegas, título unificado de los welter de la AMB y CMB, victoria por puntos fallo mayoritario del norteamericano Floyd Mayweather sobre el santafesino Marcos "El Chino" Maidana. En otras peleas internacionales también en Las Vegas, pero en la jornada anterior, el bonaerense Jesús Cuellar se quedó con el Mundial de Peso Pluma que reconoce la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por puntos al estadounidense Rico Ramos. Y en el orden nacional, el invicto bonaerense de categoría Welter Junior César Cuenca derrotó por puntos en 12 rounds a Albert Mensá en pelea realizada en el CEDEM número 2 de Caseros. En el tenis internacional, la gran victoria del tenista chascomusense Carlos Berroc, que se adjudicó el torneo de Oeiras en Portugal al vencer en la final al número 7 del mundo, el checo Tomás Berdych, 0-6, 7-5 y 6-1. En ese mismo torneo, Berloc ya había vencido al número 9 del ranking internacional, Milos Raonic. El argentino estaba en el puesto 61, seguramente aparecerá en el ranking cerca del puesto 35 debido a los puntos de este torneo y a haberle ganado a rivales de mejor puntuación en el ranking. También en el orden internacional, pero en este caso torneo Challenger de Cali, Colombia, el argentino de Santiago del Estero, Marco Trungeliti, perdió la final ante el chileno Andrés Gonzalo Lama, 6-3, 4-6, 6-3. Por cada 100 mil millones que se aumenta el presupuesto, apenas baja un punto el número de la pobreza, y esto preocupa. Un informe cuestiona la política social del gobierno y da cuenta de que a la mayor inversión apenas baja un punto la línea de pobreza, que viene en aumento en los últimos años. Un día como hoy, fallecía en 1959 quien fuera el primer premio Nobel de la República Argentina, Carlos Saavedra Lama, el argentino que fue llevado al Premio Nobel de la Paz por su mediación en la Guerra del Chaco, se iba de este mundo. Desde Buenos Aires, para la cadena de la soberanía nacional, ayer y hoy, por Internet, para el mundo. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Bueno, vamos a hacer una pausa con nuestra música y recordamos los teléfonos. Después de esto, atendemos llamados. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. En los acordes de una lírica guitarra, son milongas de otro tiempo. Yo te vi crecer prendida en la pollera en un bailongo guapo y rompedor, como jamás ha de volver nadie, tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de mi barriada. Sin embargo, te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda, criollo, como sos. Y en mi gemir tiembla mi ser. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción milonga mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Hasta las 9 de la mañana, en serio, hoy. Quiero olvidar y tus notas van llenando de tristeza el alma mía. En 1990, Juan Pablo II iniciaba una nueva visita a México, país con el que dos días después el Vaticano establecía relaciones diplomáticas después de 130 años de ruptura. Yo era feliz, entregado a las caricias de la única sincera que surgió una primavera que no tembló floreció. Tembló Tokio, temblor importante, pero sin víctimas fatales. El llanto me venció, quiero olvidar y pienso mal. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción milonga mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de... El Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA, cuestionó las políticas sociales del Gobierno Nacional y afirmaron que por cada 100.000 millones de pesos de aumento en el presupuesto, apenas desciende un punto la pobreza. El cuestionamiento surge, dice el informe, después que el INDES desestimó y decidió no publicar la medición sobre la pobreza debido a que si la daba a conocer se iba a sorprender la población. Bueno, este es un tema que está escondiendo desde hace ya mucho tiempo el gobierno, por aquello que decíamos hoy temprano, de que a veces creen que porque no lo cuenta el gobierno la cosa no existe. Y en realidad la situación política, por lo que atraviesa el gobierno de Cristina Fernández, es una especie de acomodamiento para saber que se está terminando el turno de la presidenta de la República y que muy probablemente, como ha pasado con el menemismo, con el doldismo, el kirchnerismo, también desaparezca. Es decir, que aparezca nuevas opciones y que incluso, si no le toca hacer gobierno a ningún sector del peronismo, que esto sirva para una unificación de sectores enfrentados, como ha pasado históricamente cada vez que gobernaron los radicales y que el peronismo quedó de fuera de la administración pública. Entonces, en esta dicotomía que se da, hay una posición que es muy difícil de sostener y que es la de los jóvenes. Es decir, se hizo una apuesta, con la creación de la Cámpora, se hizo una apuesta a una cosa que perdurara o que sostuviera en el tiempo el proyecto que habían iniciado Néstor y Cristina, pero esto habrá que ver si pasado este tiempo que falta, el año y medio que falta, perdura o, como pasó, repito, con el kirchnerismo y con el menemismo y con el dualdismo y con cada uno de los sismos que usó el peronismo, termina después diluyéndose. Lo que está tratando de hacer el gobierno es de terminar de la mejor forma posible un tiempo bastante convulsionado donde todo lo que se relató acerca del endeudamiento, etcétera, etcétera, queda trunco porque se sale a buscar plata afuera, porque lo que no se iba a hacer se hizo, que la devaluación, lo que no se iba a hacer con el dólar se hizo, es decir, todo lo que se dijo que no se iba a hacer se hizo, y finalmente lo que queda claro es que la Argentina está en una situación económicamente complicada, financieramente más complicada todavía, y la deuda no se achicó, sino que se agrandó. A partir de esta circunstancia, lo que llama poderosamente la atención es que con la desesperación de ser gobierno que tienen los sectores de la oposición, de cualquiera de los grupos que se presenta, no le dé o no le presten atención a este tema. Porque cualquiera que se haga cargo va a tener uno de los principales inconvenientes cuando asuma la presidencia, quien sea, y se encuentre con que el primer vencimiento va a ser pagarle a Repsol una indemnización que no merece ni siquiera discutirse porque es una barbaridad ocurrida después de que Repsol nos robó, nos tapó pozos, no hizo ninguna inversión, bueno, todo lo que ya conocemos, idéntica situación vivida con Aerolíneas Argentinas y también con el desguace que hicieron los españoles de nuestra línea de bandera. De forma tal que esto de pagarle 5.000 millones que se transforman en 10.000 millones, porque son pagarés que se firma, y uno de los primeros vencimientos va a ser apenas asuma el nuevo gobierno, es una trampa mortal del punto de vista técnico para el que asuma, que tendrá que seguir pateando hacia adelante y que tendrá que seguir pidiendo más financiación y que, por supuesto, la usura mundial se la va a dar, porque lo que quieren es eso, que Argentina se pase pagando toda su vida y que nunca termine de salir de una deuda que debió haber sido investigada cuando Alejandro Olmos hizo su denuncia y que finalmente se cajoneó durante 18 años, se dio vuelta con ese trámite y que Ballesteros después hizo un trabajo de Pilato, se lavó la mano y dijo, bueno, el que tiene que responder es el Congreso de la Nación, cuando en realidad habían dejado vencer todos los tiempos y Machiarena, Martínez Dios y demás responsables increíbles del endeudamiento argentino andaban libres por la ciudad. Frente a esto y frente a esta situación, nosotros comentábamos el otro día que Scioli había mandado a su jefe de gabinete y a su ministra de Economía a pedir dinero vía Londres, es decir, dinero para la provincia de Buenos Aires para poder llegar a término, para poder terminar su gestión como gobernador. A partir de este pedido, y donde el Citibank juega un rol importante para conseguirle esta plata, la provincia también va a quedar endeudada. Por lo tanto, el que se haga cargo de la gobernación de la provincia también se va a encontrar con sorpresas cuando Daniel Scioli, si es que es electo presidente, dé un paso para arriba, a lo mejor lo puede ayudar, y si es que se queda en el camino, bueno, no quiero ni pensar cómo se va a resolver ese tema. Pero puede pasar otra cosa, puede ocurrir que el peronismo gane la provincia de Buenos Aires pero pierda la nacional. Y entonces tener un gobernador, como pasó en la época de Cafiero y Alfonsín, un gobernador peronista en la provincia de Buenos Aires y un presidente que sea de otro color político. Por lo cual, otra vez, volveríamos a una situación de tirantes, porque la provincia de Buenos Aires ya no está en condiciones de autofinanciarse por esa famosa ley de coparticipación que en su momento acotó y modificó Alfonsín justamente para dejar sin fondos al gobierno justicialista y que desde entonces y hasta esta fecha nunca se intentó modificar porque para poderlo hacer tienen que opinar todos los legisladores provinciales y claro, si le dan más a Buenos Aires le quitan a ellos, así que eso nunca se va a aprobar y la provincia de Buenos Aires, mayor productor del PBI, se queda sin recibir la parte que le corresponde. Por eso Dualde inventó el fondo del conurbano bonaerense, y por eso siempre se busca inventar algo para tratar de salvar al principal Estado argentino. Ahora, Scioli, con la veña de la presidenta, salió a buscar plata al exterior. El país se sigue endeudando, pero de eso parece que no le preocupa a ningún miembro de la oposición. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, le habla la señora Lidia. Más alto, por favor. Sí, Lidia de Casanova. Sí. Mire, quiero hablar del mismo tema del viernes, del servicio militar, que no se tendría que haber sacado nunca, porque ya que hay una manzana podrida, se debería haber puesto preso y dejar ordenado lo otro. Lo mismo pasaría si en un establecimiento educativo pasa una catástrofe, pues eso, cerramos todos los centros educativos, y no es así, se pone preso a las manzanas podridas y se deja lo bueno, ¿no es cierto? Es así. Ahora tengo más interiorizado sobre la cuestión del servicio militar, que lo había hecho el señor Ishii, que no debería estar ya cumpliendo ninguna función pública, porque para ocurrírsele eso, la verdad, es de cuarta al pobre señor. Y a este señor se le debería decir que antes hay otros centros educativos, la primaria, la secundaria, el terciario y después universidades, ¿no? Este señor no sabe que existe todo eso y pasó por sobre los maestros, por sobre los profesores, por sobre todos los centros educativos para... que uno va a tener un hijo nada más que para mandarlo al servicio militar para que ahí se eduque. Entonces no existen los padres, no existe absolutamente nada. Este señor se debería ocupar de eso. ¿Pero qué se va a ocupar si la cabeza no le da ni siquiera para el jardín de infante, que todavía creo que no está ni siquiera para el preescolar? Pero eso bueno, porque la ciudadanía no está educada, no está instruida, carente de todo. Por eso estos funcionarios están donde están. Usted estaba diciendo recién... Ah, es verdad, no les importa la ciudadanía, les importa estar bien ellos, nada más. Gracias, señora. Chao, hasta luego. ¿Quién está? Juan de Línea de Renzi. Yo estoy a favor del servicio militar de Renzi. Siempre está la encuesta de esto en INI, que dice ni estudia ni trabaja, aunque sea algo le van a hacer, lo van a hacer por lo menos de terminar la secundaria, enseñarle algún oficio, tanto oficio que necesita, no solamente un estudio universitario, puede tener un oficio de carpintero, herrero, tantos oficios que se necesita, todo para que cuando salga del servicio tenga un trabajo, tenga un oficio, una profesión. Bueno, yo estoy de acuerdo, tendría que restablecerse. Es mi opinión de que tiene que haber servicio militar de Renzi, obligatorio. Gracias. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Súmese al proyecto. anacondia@hotmail.com. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi. Rosario Villa Pueyrredón. Yo estoy completamente en contra. Un año y 13 días de colimba. Estuve siendo alcahuete de muchos milicos porque soy electricista y diciendo la casa de todos. Un año y 13 días de mi vida me la afanaron, una manga de parásitos que se pasaron un montón de años cobrando sueldo y no haciendo nada. Pero yo no quería hablarle de esto. Quería hablarle del asunto de la policía. Pienso que las comisarías en la época de antes, el policía tenía presencia policial en todos los barrios, estaban los policías en la esquina y uno tenía presencia policial en todas partes. Hoy con la tecnología no hay policía. Así lo pintaba bien Héctor Gagliardi al policía. No sé si me escuchó. Hola. Hola. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. 8 de 26, 15 grados 9 la temperatura. ¿Quién es? Cortano. SEDUCA. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral. 4-308-6046. De lunes a viernes de 16 a 20. O ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. Seduca, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, Secretaria General. En Uruguay aprobaron una nueva política de defensa y cuestionaron con dureza la presencia inglesa en Malvinas. El gobierno de Uruguay defendió la presencia definió la presencia británica en las Islas Malvinas como una amenaza latente a la paz de la región, según un documento del Ministerio de Defensa del Uruguay. El gobierno de José Pepe Mujica aprobó la nueva política de defensa nacional, según la cual la presencia de potencias extrarregionales en el área inciden negativamente en el Atlántico Sur como zona de paz. Y después sigue haciendo una serie de consideraciones, habida cuenta que algunos empresarios uruguayos y algunos políticos querían restablecer comercio con las Malvinas. ¿Quién está? Hola, sí, buen día, de Renzi. Luis de Montegrande. No, muy bajo. Sí, habla Luis de Montegrande, de Renzi. Sí. Con el tema del servicio militar, yo sospecho que hay un gran negocio atrás de eso. Ponerse en este momento a hablar del servicio va a implicar un gasto bastante grande en armas, uniformes. Es un presupuesto que lo podrían volcar en la educación, pero parece que el negocio debe ser comprar armas afuera. Como no las fabricamos, comprársela a Estados Unidos, Israel, a Inglaterra, no sé. Algo raro hay atrás de eso, Y sospecho que hay plata para algunos que se están largando a hacer campaña, y por eso te quieren imponer eso de cualquier manera, a toda costa. Algo que yo creo que en este momento no sirve. El camino es la educación. Gracias. ¿Quién es? La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, Secretario General. ¿Quién está? Sí, buen día, Renzi. Emilio de Ezeiza. ¿Quién? Emilio de Ezeiza. Sí, hablen más alto, por favor. Sí, mire, una consultita por ahí, quizás ustedes no están enterados. Acá en Ezeiza iban a hacer una catedral. Ya lo comentamos la semana pasada. Ah, lo comentaron. Bueno, pero acá el municipio no dice nada, nadie dice nada. Y bueno, están todos en el negocio. Todo. Lamentablemente es así, todo. Yo me duele porque, bueno, ustedes pasan el programa del Papa y todo eso, bueno. Y me da bronca porque ya no respetan a nadie, ni a los católicos. Lo dijo de Lomas de Zamora, que es donde pertenece Ezeiza. Bueno. Dijo que de ninguna forma la iglesia estaba apañando esa construcción. Claro, no, yo como católico me siento... Cuando el gobierno estaba pensando o imaginando que, bueno, que Bergoglio iba a terminar como arzobispo de Buenos Aires nada más, y estaban pensando, no voy a saber en qué cosa. Después apareció como papa. Claro. Y, bueno, ya querían mandar a construir además con el nombre de catedral, una cosa bastante... Pero, sí, bastante... Yo digo, usted se debe acordar, de Renzi, se debe acordar cuando vino el Papa. Bueno, eso está ahí. El Papa había venido a la Argentina, Juan Pablo II, fue al Mercado Central, creo que va a ir al Mercado Central cuando venga. Buen día. Veremos. Bueno. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, ten presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuida nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. La justicia reactiva la causa de sueños compartidos. Los John Lender, la administración de Bonafini y demás, junto con miembros del Ministerio de Debido, tendrán que presentarse a declarar. ¿Quién está? Buenos días, de Renzis. ¿Hola? Sí, señor. Quería hacer una... ¿Quién es que habla? Manuel de Lomas del Mirador. Ayer anoche en Bajada de Línea escuché una poesía dicho por un niño de indígena sobre el Goya. Era muy elocuente, muy bien dicha la poesía. Si usted la podía conseguir y pasar, sería muy... No, en todo caso tiene que llamar a Continental y pedírsela a Víctor Hugo. Bueno, pero usted pues periodista, no, por ahí la puede pasar para que la pase. No, por eso estoy diciendo, llámela ya y pídasela que se la pase. ¿Ah? Hasta luego. Yo escucho su programa. Hasta ya sé que escucho el programa, pero... Está presentando Ayer y Hoy, Ayer y Hoy, por Radio Belgrano, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Ya sé que usted escucha el programa nuestro, lo que le estoy diciendo es que pues llame esa radio, que seguramente la tienen, acá nosotros no la tenemos. 832 15 grados 9. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, policía se defendió y valió a un ladrón. Esto ocurrió en la localidad de Moreno. 5 delincuentes lo sorprendieron, se tiroteó con los delincuentes, hirió a uno en la cabeza. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obra social. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Jugaron todo para Independiente menos Independiente. Seguro, Miguel. Realmente la campaña de Independiente es tétrica. Es paupérrima, es tristísima. He perdido con Gimnasia de Jujuy. Ahora, 1-0. ¿No fue un gol en offside? ¿Cómo? ¿No fue un gol en offside? Sí, y el que le anularon a Zapata también estaba un pasito adelantado, ¿no? El que le anularon a Independiente. Pero bueno, Independiente no juega absolutamente a nada. Independiente no tiene una línea de juego definida, él no ataca, defiende mal, no convierte, no tiene jugadores de jerarquía, tiene un técnico que ha perdido el rumbo, por Daniel, eso... ¿Cómo entendés que Defensa y Justicia haya perdido como perdió? No, lo que pasa es que salió Sportivo Belgrano con un gol ya del vestuario, ¿no? Y bueno, yo creo que después se lo aprovechó, ya había jugado muy bien Sportivo Belgrano ante Independiente, y bueno, tuvo una gran noche, salieron todas, él le ganaba 4-0 en un momento de ahí, después quiso remontarlo en Defensa y Justicia, no le alcanzó el tiempo y terminó perdiendo 4-2. Banfield volvió 4-0 a Independiente, el otro, Rivadavia de Mendoza, que también anda muy mal y está peleando con el promedio. Hay que decir que lo de Banfield realmente es bárbaro. La próxima fecha de darse, de ganar Banfield y darse algunos resultados, o sale campeón o se asegura el primer puesto. Realmente una campaña espectacular. San Martín de San Juan le ganó 2-0 a Ferro, hoy lo decíamos el respectivo de Belgrano, que volvió 4-2 a Defensa y Justicia. Fíjate que Crucero del Norte le ganó Instituto y también se prende nuevamente la conversación. Y ojo que Huracán tiene un partido menos y está ahí nomás. Seguro, tiene 50. Si lo gana, se va a 53. Lo alcanza Independiente. Claro, Miguel, a ver, acá tengo los primeros puestos. Banfield 69, Defensa y Justicia 66, están colocados arriba, ¿no? Con 55 están Instituto y Crucero del Norte, Independiente 53, Gimnasia de Jujuy 52, con 51 Atlético Tucumán, San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe, y después viene Huracán con 51 partidos menos. Realmente lo Independiente es... ¿De dónde iba a aparecer la plata? Bueno, la va a poner Cristóbal López porque se hace cargo de las apuestas del fútbol, que era una cosa que hace mucho tiempo habíamos hablado que podía pasar y eso va a pasar. Sí, sí, lo habíamos anticipado hace mucho tiempo y bueno, lamentablemente va a pasar, ¿no? Y otro negocio más es que el gobierno le entrega en bandeja a Cristóbal López, ¿no? Uh-huh. En la B Metropolitana, Barraca Central, y Temple y empataron 0-0. A Casuso lo volvió a la realidad a Colegiales, ganó 2-1. Los Andes ganó 1-0 a Comunicaciones. Chicago ganó 3-0 a Fénix ante más de 16.000 personas. Se floreó. Omito Gómez tuvo una actuación descosante. 2 goles le convirtieron un penal. En el segundo gol, el tercero de Chicago, el segundo de su cuenta personal, un verdadero golazo, Miguel. Dálmine ganó 1-0 a Deportivo Merlo, ganó 1-0 a Dálmine. Defensor de Belgrano empató 0-0 con Armenio. Almagro le ganó 2-1 a Chacarita. Y la C, la Madrid ganó el clásico 1-0 a JJ Urquiza. Italiano, más puntero que nunca, se encamina al título, se encamina al ascenso. Ganó 3-0 a Zacatistas. La Ferrer goleó 3-0 al Deportivo Español. Y en la primera vez, algo de lo más importante, al sector le ganó 2-0 al Argentino de Rosario. Paraguaso, ya desafiliado, ya descendido, empató 0-0 con el Porvenir. Y San Miguel, que no clasificó, que Joaquín de la Torre invirtió muchísima plata, que lo mantuvo en el cargo a Patricio Hernández, que se despilfarró mucha plata, empató 0-0 con Lugano, San Miguel, y no clasificó. Un hecho para destacar, después de 17 meses, San Miguel volvió a jugar en su estadio, la organización estuvo impecable, hubo más de 3.000 personas, y bueno, no hubo absolutamente ningún incidente. Claro, hoy que van a jugar. Cuando General Sarmiento era un solo municipio, estaba en el estadio de San Miguel, estaban los polvorines, pertenecía a la municipalidad. Cuando se dividieron, se quedó San Miguel con una parte, José C. Paz con otra y Malvina con otra, el estadio de San Miguel quedó en Malvinas Argentina y la municipalidad no se lo autorizaba porque también había una especie de puja política entre Cariglino y La Torre, pero bueno, finalmente eso se arregló, ¿no? Se habilitaron, Miguel, después de mucho tiempo, después de muchas marchas, después de muchas firmas y después de hacer todo lo que deberían hacer los dirigentes de San Miguel. Te decía, hoy 15:30 Flandria Atlanta. Hoy 15:30 van a jugar en cancha de JJ Urquiza, Dock Sud Midland. Por los problemas que hubo en el partido de Dock Sud, con la Ferrer, la quema de autos y lo demás, lo mandaron al Dock a jugar de local en la otra punta, en Loma Hermosa. Berazategui también, con problemas, fuera de local, a puertas cerradas en cancha de Italiano, ante Luján, y por la D juega el campeón. Recientemente ascendido a la C, Ristra ante Juventud Unida y Claypole Alén, los partidos de hoy lunes del fútbol de ascenso. ¿Tenés las solicitudes a mano? Sí, por supuesto. Guárdamela, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Evitemos la política sucia y mala. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Anacondia@hotmail.com. 8:40. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. Hay muchos 840 en la sociedad argentina, que es el número que se le da a los que viven de las mujeres. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Bueno, ya no nos falta nada en la Argentina. En Chubut, un juez dejó pasar de año a una chica que tenía 3 materias que debía a quinto año porque la madre presentó una cautelar que indica que momentáneamente debe cursar el 6º año y el Ministerio de Educación de Chubut tiene que hacerle caso a la justicia. Con 3 materias, la madre se presentó a la justicia y el juez dijo que pase de año. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook de Rensis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, @DeRensisMiguel. Por correo electrónico, DeRensisAyerYHoy@fibertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. 8:41, 15 grados 9, los teléfonos están abiertos. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobay, Secretario General. La capacitación del personal de la Marina Mercante Argentina se encuentra entre las mejores del mundo. Aseguremos condiciones simétricas de idoneidad entre los países que navegan la hidrovía Paraná-Paraguay. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Bueno, una niña de 13 años que había sido abusada y que estaba en grado estado de gestación en una clínica particular autorizada por la justicia, ustedes saben que esto se puede hacer ahora, abortó. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. SEDUCA. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, Secretaria General. Mientras Bielsa va a ser director técnico en Francia, hoy se recuerda en aquel país que en 1992 se cayó una tribuna improvisada en el estadio de Bastia con 15 muertos y 2.177 heridos. ¿Quién está? Buen día, de Rensis. Soy Hugo de la Boca. Usted hoy estaba hablando con un oyente de cómo se hacía con respecto a la droga. Y yo creo que si queremos, es muy sencillo, con políticos, jueces y fuerzas de seguridad incorruptibles. Por algo este país no avanza y estamos hace 40 años en una decadencia que día a día se nota más en la mala educación, en la inseguridad y en la droga. ¿Eso por qué pasa? Porque acá nadie respeta las leyes. Y se confunde represión con poner orden con represión. No es así. Para mí esa es la solución. Políticos, jueces, fuerzas de seguridad incorruptibles. Nada más, de Renzi. Hugo, sí, ¿me puedo hacer un pedido personal? Sí, cómo no. Aconséjeme, ¿qué hago? ¿Le acepto a Torrisi la solicitud de San Lorenzo o me quedo con Racing y seguimos perdiendo con ustedes? No, siga con Racing, que es un grande, de Renzi, por favor. Ustedes porque se han perdido 8 partidos de ventaja. Y bueno, pero eso sí, ¿qué se le va a hacer? Por ahí cuando nosotros no estemos en este mundo, se revierte, eso se tiende a revertir, no sé. Me queda solamente la era matar, donde ahí sí ganábamos nosotros. Sí, lo vi ayer en un avance ahí de las estadísticas. Porque en la era matar, por eso vino el mote de academia, cuando Racing ganó 7 campeonatos seguidos, en realidad fueron 11, con uno en el medio que ganó Atleti Belgrano. Vino el mote de academia, pero en esa época sí, a River le costaba ganar la Racing. Pero después, mire, de Racing, solamente 10 veces, contando el estadio de Tagle y el estadio Monumental, Racing le ganó jugando con ustedes. Fíjense que han ganado partidos insólitos. El de ayer fue un insólito también. Sí, fue bastante insólito, pero bueno, son cosas del fútbol. Pero claro, ¿no la acepto, la solicitó? Sí, quiere venir. Mire que del Papa el otro equipo. Bueno, vamos a ver. ¿No puedo ser hincha del equipo del Papa? Y no, y bueno, nadie quiere vaya para ahí, de verdad. También. Bueno, un saludo, Hugo. Chao, querido. Chao. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional para todo el mundo a través de www.belgrano650.com.ar, en un ofrecimiento del SOMU, Obreros Marítimos, que llevan el trabajo argentino por el mundo. SOMU, Enrique Omar Suárez, Secretario General. El operador me pone un cartel a 7 de Vélez y tampoco estaría mal, ¿no? Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Si no llama algún hincha de Racing antes de que terminemos para reafirmar mi fe en Racing, capaz que le hago caso al operador. Cada Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuidá nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. 15 grados 9 la temperatura. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ustedes saben que uno de los temas principales que se tienen que resolver es el de saber cómo van a ser las elecciones para el futuro. Hay una inquietud en el gobierno de tratar de ver si pueden hacer las elecciones para elegir parlamento del Mercosur simultáneamente con las otras elecciones, a los efectos de poder proponerle a Cristina Fernández que sea candidata a legisladora en el Parlamento Latinoamericano. El Frente de Masa, el Frente Renovador, tiene otra idea, que es la de desligar las elecciones municipales de las elecciones nacionales. Es decir, permitir que los intendentes con caudal electoral propio no estén arrastrados en la presidencial, o al revés, que ellos no le pongan votos a una boleta presidencial. Y en UNES y en el macrismo están todavía pensando qué es lo que más les conviene a ellos, porque hay una idea que tiene el PRO, que es que se vote solamente a presidente, y que esta la comparte también el justicialismo, en las PASO que se elija solamente presidente, y que el vicepresidente pueda surgir o del que salió segundo o que lo elija el propio candidato a presidente. Como se ve, las leyes que hoy tienen vigencia en la política argentina están realmente para ser modificadas, porque nos viven acomodando las leyes según las circunstancias. Lo que sí sería bueno es que pensaran en la boleta única como una forma de transparentar las elecciones más allá del voto electrónico, porque la boleta única nadie se la roba, porque ahí están todos los candidatos y, por lo tanto, si están todos los candidatos en una boleta, es imposible que desaparezca, porque si no desaparece no votan a nadie. 8 de la mañana, 49 minutos, 15 grados, 9 la temperatura, teléfonos abiertos. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Miguel Marta de Valentina Alsina. Sí, Marta. En primer lugar, te mando saludos de Nélida de Miguel, y luego era para comunicarte que, por favor, el día miércoles, con motivo del natalicio de Eva Perón, se va a hacer una misa en la catedral. ¿A qué hora? A la cual, a las 17:30 y 18. Ajá. Y a la cual están todos invitados. Y vos y tus compañeros, por supuesto, también los esperamos. ¿Eh? Hola. Sí, sí, estoy escuchando. Ah, no, creí que sea. Bueno, Miguel, nada más que eso. Bueno, gracias. Un beso. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Recuerden ustedes que el 7 de mayo es el natalicio de Eva Perón. 15 grados 9 la temperatura en la capital argentina. Un día como hoy se internaba en el año 2004 Diego Armando Maradona. ¿Sí? ¿Quién está? Bueno, soy Luna de la Plata. Uh-huh. Escúcheme, Darren, si ustedes abrieron el camino para que estudiantes de La Plata después obtuviera la segunda Copa Intercontinental. Sí, es cierto. Yo creo que con eso ya... Usted sabe que la primera vez que fui a Europa fui con estudiantes yo. Bueno, buena hora. Sí, y además viví un momento impactante, porque usted sabe que en el momento, el partido estaba 1-1, y en el momento en que se terminaba el partido, hacían el segundo gol. Ajá. Y Politi salió corriendo para la mitad de la cancha. Yo creo que otro referí, por ahí hasta lo daba, ¿no? Pero bueno, el empate significaba que absolutamente Estudiantes era campeón del mundo, y fue una cosa impagable, porque los jugadores subieron vestidos de jugadores con zapatos de fútbol que se patinaban en las gradas porque no había cabinas, estábamos bajo techo para el aire libre, transmitiendo todos, mientras todo el estadio gritaba animals, animals, recordando aquello de Ratín, que en el 66 se había sentado en la alfombra, ¿usted se acuerda de la Copa del Mundo? Sí, señor. Era ya... Bueno, aquel Estudiante yo lo recuerdo con mucho afecto, porque la verdad fue un equipo de varones, ¿no? Más allá de todas las artimañas que usaron, pero fue un equipo de varones. Lo mismo el de José. Yo siempre le voy a reconocer eso a Racing, y ayer hubiera querido que le gane a River. De cualquier manera, otra cosa que tiene que no tiene que dudar, Renzi, es de seguir siendo peronista. Chau, señor. No, tampoco de Racing. Eso, yo lo dije porque de alguna manera tengo que incitar a que los hinchas de Racing no griten más Academia, porque da vergüenza gritar Academia con estos jugadores. No hay ningún problema. Puedo volver. Adiós. Chao. Voy a tratar de ir a ver al amigo Garibaldi. Bueno, cómo no. Mándale saludo. Adiós. 8:53. ¿Quién está? Hola, soy Maridy Tuzengo de Bienci. Muchas gracias por la mano que nos diste a los jubilados, porque al otro día aparecieron las vacunas. Fui al municipio y también me las dejaron. Fui al hospitalito, soy de Tuzengo, Mari. Y bueno, pero aparecieron las vacunas. Falta la del neumococo que te la tienen cobrar. Para los de PAMI, 160 pesos. No podemos conseguir ni hablar con nada. Déjalo, yo te quiero agradecer todo el esfuerzo que hiciste por mí y por los jubilados de acá. ¿Sabes? Y aparte, te quiero expresar algo. ¿Por qué no hacemos una reunión en Plaza de Mayo, todos en silencio, para no repudiar a la presidenta, para que se dé cuenta que no estamos de acuerdo y que no vamos a llegar al 2015 con el dinero si sigue esta inflación? Bueno, el 14 hay una movilización a la Plaza de Mayo. Perfecto, pero sin nada, en silencio. ¿Viste? Sin bombos, sin banderas. Van con banderas argentinas nada más. Claro, pero hay argentinos, ¿viste? La verdad que me considero oveja también. Yo tengo una discapacidad, no puedo llegar a Plaza de Mayo. Pero no importa, lo hacemos en cada plaza de donde estamos también. Chao, señora. Gracias. Adiós. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 8:54, tenemos tiempo para un llamado más. Los teléfonos de la radio. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Recordó los teléfonos? Teléfonos de De Rensis, ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Bueno, 5 minutos finales, no, pues, nos llamaron, entonces aprovechamos nosotros para decirles que un día como hoy, cuando la Asamblea de 1813 se decretó soberana, establecieron que el 25 de mayo iba a ser fecha patria, y estamos hablando del año 1813, es decir, a 3 años de la Revolución de Mayo. Fíjense en ustedes que después tuvo que pasar muchísimo tiempo hasta que Juan Manuel de Rosas estableciera el 9 de julio, fecha de la independencia nacional, porque nosotros recién en 1816 fuimos independientes. Una cosa fue el grito de mayo y otra cosa fue la independencia nacional. Bueno, hasta Rosas no se conmemoraba el 9 de julio, se conmemoraba la Revolución de Mayo, pero no el 9 de julio, y en esa Revolución de Mayo hubo quienes todavía pretendían seguir siendo españoles o estaban peticionando tener un rey o algo parecido. Lo cierto y lo real es que cuando se establece por decreto de Juan Manuel de Rosas que se conmemorara el 9 de julio, se le dio la misma característica que tenía el 25 de mayo, pero la fecha de fecha nuestra es el 9 de julio, porque el 25 de mayo dijimos que queríamos independizarnos porque Napoleón estaba justamente en España, y si las tropas de Napoleón no hubieran entrado en España, que aprovecho a decir que hoy es el aniversario de la muerte de Napoleón, seguramente nosotros estaríamos todavía discutiendo o peleando para ver si queríamos o no ser independientes. Había todo un negocio de contrabando en el puerto que estaba en juego en ese tiempo. Pero el 9 de julio la cosa fue diferente, porque ya éramos independientes de toda dominación extranjera, y a partir de allí la conmemoración del 9 se establece por decisión del brigadier general don Juan Manuel de Rosas. De manera que parece una fecha más trascendente la del 25 de mayo, pero en realidad no lo es, y sí debería ser también una fecha como la del 25 de mayo, la reconquista de Buenos Aires, cuando en las dos invasiones inglesas el pueblo de la capital rechaza a los piratas agresores. Sin embargo, pasa sin pena ni gloria esa fecha, se recuerda el 25 de mayo, y si no hubiera sido por Rosa, capaz que tampoco estábamos hablando del 9 de julio. Por eso es importante conocer estos rasgos de la propia historia para saber un poco de dónde venimos, dónde vamos y quiénes somos. Hoy a las 6 de la mañana decíamos que la sociedad ha cambiado costumbres y que estamos ante una situación de una sociedad enferma que requiere saber que está enferma para curarse. Pero da la impresión que no queremos aceptar nuestra propia realidad, y si no la aceptamos va a ser muy difícil que la podamos modificar. La realidad, que no solamente surge de las cosas que nos pasan todos los días, sino que surge también de aquellas cosas que nosotros no queremos reconocer, pero que existen igual. ¿Y qué es lo que ocurre cuando desde la política se pretende esconder la noticia, cualquiera que ésta sea, pensando que si ellos la esconden, la vida es diferente? Y la vida ocurre igual, aunque el relato sea otro. Mañana a las 6, Dios mediante, estamos otra vez haciendo Ayer y Hoy. Que la pasen bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Radio Belgrano. Una radio con periodismo independiente para escuchar y compartir. Radio Belgrano. Belgrano. AM 650. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Estamos en la red. www.belgrano650.com.ar. Un modo de acercarnos al país y al mundo. www.belgrano650.com.ar. Radio Belgrano, una radio con historia que vive el presente. A partir de este momento, en Radio Belgrano, los oyentes tienen hora libre. Sin tutores, sin prejuicios y sin complejos. Porque esto es otra cosa. Otra cosa. Ni K ni anti-K. Podemos decir todo lo que pensamos que se debe decir. Otra cosa. Otra cosa. Conducción y producción general Enrique Vázquez. Producción Jimena Ditada y Victoria Gallarza. Operación Matías Daneri. Realización El Árbol y el Bosque Producciones. Así comienza. Así comienza. Otra cosa. Yeah.